está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandándonos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130. La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más a este, vuestro programa. Esta noche vamos a tratar los enclaves del esoterismo nazi, esos lugares sagrados, con la búsqueda de las grandes reliquias cristianas, su historia y leyendas. Todo ello lo iremos desgranando en las diferentes secciones. En el cofre del tesoro hablaremos con nuestro compañero Miguel Zorita de la curiosa búsqueda de restos visigodos en España por parte del Tercer Reich. Con Carlos Canales y Jesús Callejo nos zambulliremos en los canales de la innovación para hablar de un proyecto que, de hacerse realidad, hubiese permitido a los alemanes atacar el mismísimo corazón de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta, bueno, pues nos referiremos a Hitler y a su frustración en la pintura y, ¿por qué no?, también a su escultor favorito. En el Filandón ahondaremos en la búsqueda de esas importantes reliquias por parte del nazismo y en las sociedades secretas y esotéricas sobre las que se sustentaba su ideología. En la Dimensión Perdida contaremos una anécdota histórica, un hecho que supuso un punto de inflexión en la investigación de las artes psíquicas durante el Gran Reich alemán. Hablaremos de cine, cómics, literatura y juegos con Javier Sánchez Barba en nuestra sección más transgresora. En el Zurrón del Caminante pasearemos con Maese Cuesta por el santuario rupestre arqueológico ceremonial del nazismo y para redondear todo el programa terminaremos con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Serán dos horas en las que, hoy sí, os acompañaremos todo el equipo de la Escóbula de la Brújula al completo. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Carlos Canales, Jesús Callejo, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y moderando a este gran equipo, a este grupo de amigos, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Antes de empezar de lleno con el contenido del programa, recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, www.laescobula.com. Y por supuesto también nos podéis encontrar en las redes sociales en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter nuestro perfil es @laescobula13. Queremos agradeceros también, una vez más, los numerosos mensajes y correos que hemos recibido tanto a través de Facebook como la página web del programa. Y un dato. Llevamos casi 500.000 de descargas de los programas. Muchas gracias a todos. Y dicho esto, ahora sí, cogemos la brújula y nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para viajar al pasado, a esos lugares emblemáticos para el esoterismo nazi, llenos de reliquias importantísimas y simbolismo sin igual. Así que, poneos cómodos, porque comenzamos. El nazismo trascendió lo político y lo militar. adquiriendo dimensiones mitológicas que incluyeron la emulación de ancestrales sociedades secretas, la búsqueda del Santo Grial, la investigación minuciosa y obsesiva de enclaves mágicos dejados por civilizaciones ancestrales y los intentos de comunicación incluso con supuestos gigantescos antepasados no humanos. Fue una búsqueda que habían iniciado grupos eruditos esotéricos austriacos y alemanes hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, desarrollando un fuerte sustrato cultural que se unió al nazismo cuando éste accedió al poder. Estas búsquedas obsesivas de enclaves sagrados se basaban en la creencia casi religiosa de que la Atlántida había constituido el paraíso biológico de la superioridad física aria en su manifestación más perfecta y que luego de su destrucción, en las montañas más altas del mundo, podían haberse refugiado los sobrevivientes de esa raza primigenia y en un peculiar sincretismo con el mito budista de la ciudad sagrada de Shambhala, suponían que estos arios primigenios habían creado reinos subterráneos en los que seguirían conservando los secretos más antiguos de su raza. De esta manera, el esoterismo nazi, alimentado por la teosofía de Madame Blavatsky, pues creía en la existencia de 7 ciclos históricos desde la creación del universo y afirmaba la existencia de una sociedad germánica superior, pagana y aria, racialmente pura, en una edad mítica prehistórica. Hoy en La Escóbula de la Brújula vamos a profundizar en el tema. El cofre del tesoro. Y empezamos, como venía siendo habitual ya antes de las vacaciones, con nuestro compañero Miguel Zorita y su cofre del tesoro. Hola, buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Perfectamente, porque, bueno, hoy además nos traes, ya lo hemos anunciado al principio, pues una curiosa búsqueda. Antes mencionaba que el Tercer Reich Pues buscaba innumerables reliquias, pero tú hoy nos has traído un caso muy curioso, aparte de esas grandes conocidas, como podría ser pues el Santo Grial, ¿no?, o la Lanza de Longinos. Claro, no, habitualmente quizás esas sean las más famosas de todas, pero sí que es cierto que en España Himmler, que ya conocemos todos, que vino a buscar el Santo Grial, aunque en principio se volvió de manos vacías, no fue tanto así en el caso del tema visigodo, porque fue también un tema que le fascinó y que sí que volvió con algo a Alemania, algo que hoy sacamos del cofre del tesoro, que es una fíbula y posiblemente también unas calaveras que nos hablarán posiblemente de esos lugares, de esos enclaves que los nazis consideraron interesantes dentro de la península ibérica, porque no solo buscaron alrededor de todo el mundo, sino también en enclaves peninsulares que les fueron realmente atractivos. Pero vamos con ese primer... Estabas hablando de una fíbula. ¿De dónde era? ¿De qué se trata? Claro, es que esta historia quizás haya que remontarse unos años más atrás, exactamente al 1 de abril de 1927, porque es cuando comienza toda esta historia. En esa misma fecha, un español se convierte en profesor titular de la Universidad de Bonn, en Alemania. Estamos hablando nada más y nada menos que Julio Martínez de Santa Olalla, que es el que con el tiempo se convertirá en el superintendente, por así decirlo, de todas las cuestiones arqueológicas en la España de, pues eso, los años 1930, 1940, esa época del final de la Guerra Civil, cuando más fuertes son los vínculos entre el gobierno de Franco y el gobierno del Führer. Pues bien, precisamente Julio Martínez Santa Olalla estaba en esa línea que seguían algunos arqueólogos de aquel entonces, muy embaucados también por ciertas teorías de Schulten, por ejemplo. Schulten, recordemos, ese arqueólogo alemán que estuvo investigando la posibilidad de que en España se encontrasen vestigios de aquella famosa Atlántida que tanto fascinó a los nazis. Pues bien, sumergido en esa vorágine de creencias del pueblo ario, de esa superioridad étnica y cultural, Julio Martínez de Santaolalla se embarca en toda una aventura dentro de las universidades de Alemania, da incluso ciclos de conferencias y demás, hasta que a su regreso a España comienza la Guerra Civil. Él, por su pertenencia a la Falange, se ve perseguido por el bando republicano y luego, al finalizar la guerra, se ve condecorado, lógicamente, por el bando nacional, el bando vencedor, que le convierte en nada menos que en comisario general de las excavaciones arqueológicas. ¿En qué consiste esta cuestión? Pues que le pone en contacto directo con la famosa sociedad secreta, o mejor dicho, ese departamento dentro de la política nazi de la famosa Annenerbe, ¿no? Esa sociedad por la búsqueda de los antepasados míticos del pueblo germánico. Pues bien, es curioso que, precisamente, a pesar de que todas las hipótesis apuntan a que la primera expedición de la Annenerbe en España fue en 1940, con esa visita famosa de Himmler a España, que recorrió ciudades como Burgos, Madrid, Barcelona, buscando, pues eso, el Santo Grial. Hay un detalle, una anécdota muy curiosa, que en Madrid le llevaron una corrida de toros a la Plaza de las Ventas. Y Himmler, al parecer, salió horrorizado por el espectáculo, que no deja de ser paradójico. No se pasó por los campos de concentración, evidentemente. Parece ser que no. Entonces, lo interesante de este tema es que, anteriormente a esta expedición de Himmler a España, ya había habido otra de la Annenerbe, precisamente entre las fechas 1934 y 1936. Hay un detalle aquí muy interesante, porque es precisamente en esa fecha cuando dos alemanes, Franz Heidmann y Erika Trautmann, investigan nada menos que unas cuevas prehistóricas en la cornisa pirenaica, en la cornisa oriental, digamos, de los Pirineos, y también refugios de montaña. Estos datos, que siempre quedaron un poco confusos y no se sabe muy bien qué objetivo realmente buscaban, hay que tenerlos en cuenta para un detalle que veremos más adelante, cuando precisamente Hitler va a Barcelona. Pues bien, otra de las expediciones va enfocada precisamente ya cuando, una vez que en el año 1940 Hitler llega a España, a la búsqueda del posible pueblo ario en las Islas Canarias. Es todo, como vemos, pues entra dentro de esa línea tanto fantasiosa de las teorías. De la búsqueda de la Atlántida, ¿no? De la búsqueda de la Atlántida, del pueblo ario, claro, se hizo una especie de cabriola intelectual buscando relaciones entre los arios y los guanches, por ejemplo. Pero bueno, lo interesante del tema es que al final Julio Martínez Santaolalla hace sus primeros esbozos de una posible Annenerbe española. Es decir, es una idea que él pergeña en ese momento para poder establecer ese paralelismo, esa equivalencia entre la arqueología española y la alemana. Recordemos que la arqueología alemana ya había tenido lazos con la española mucho antes de todas estas cuestiones y se consideraba realmente, pues, como lo que es, como una sociedad arqueológica de las más relevantes del mundo. Pues bien, finalmente, Julio Martínez Santaolalla encuentra una etapa histórica que puede vincular estrechamente a los españoles con los alemanes. ¿Cuál? Pues lógicamente la etapa visigoda. Esa etapa en la que lógicamente fascina a Heinrich Himmler con la posible conexión entre la península ibérica y los antiguos pueblos germánicos. Lógicamente, cuando Julio Martínez le intenta llevar a unas excavaciones de donde procede precisamente esta fíbula que estamos hablando. La fíbula es una fíbula del siglo VI que procede de la necrópolis visigoda de Castiltierra, que es un municipio que se encuentra al norte de la provincia de Segovia. Bueno, Himmler al final no puede ir, pero sin embargo sí que deja algunos de sus segundos de a bordo a cargo de esas investigaciones. Por ejemplo, una de las investigaciones que se lleva precisamente por parte de esos nazis que quedan en España, sí, son las excavaciones de la necrópolis del Cerro de la Cabeza Gorda en Carabaña, en un municipio de la Comunidad de Madrid, donde se supone Bueno, se supone, los propios lugareños me lo han contado personalmente, que recuerdan los más antiguos del lugar como unos extraños personajes vinculados en cierto modo con la arqueología, pero realmente estrambóticos, llegan allí en busca de calaveras. Claro, lógicamente, si hablamos de los años 1940, es cuando también se están empezando a hacer esas búsquedas que luego acaban desastrosamente en los campos de concentración, con las posibles características físicas y anatómicas de ese pueblo ario. Pues bien, en España, durante esa época, permanecen unos arqueólogos, muy de una forma muy discreta, lógicamente, en busca de esos objetos que... Claro, todo lo discreta que quieras, pero a ver, aparecen en un pueblo en mitad de Castilla buscando calaveras, pues cuanto menos serían, no sé, la noticia de toda la comarca. Claro, lógicamente, y por eso muchos de ellos lo recuerdan. Luego, lógicamente, cuando uno investiga en la documentación, pues llega a descubrir arqueólogos pues como Franz Eilmann, del que hablábamos antes, o de Erika Trautmann, por ejemplo, que son los que investigan en las cuevas del Pirineo, que sí que les recuerdan. Pero lo interesante es la posible conexión, que ya digo, es un poco fantasiosa dentro del punto de vista objetivo, del pueblo ario con el pueblo visigodo. Es curioso porque tampoco se sabe a ciencia cierta a qué grado de profundidad llegaron esas investigaciones. Sí que se sabe que muchos objetos acabaron en Alemania. La prueba de ella es esta fíbula que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Nuremberg. Pero quién sabe si otros objetos... Bueno, y los cráneos. Efectivamente. ¿Y algún que otro cráneo que se llevarían? Porque, por ejemplo, hablábamos antes de esas investigaciones en las cuevas. Una de las leyendas, porque lógicamente, como tú bien has dicho, la visita de estos personajes tan, tan extraños formula luego muchas leyendas, muchas fábulas, y que son exageraciones, pero basadas en ocasiones en algo cierto. Algo que pudo ser cierto, por ejemplo, como los famosos mapas de las cuevas que se supone le roban a Himmler en su visita a Barcelona. Dicen que en Barcelona Himmler, además de ver el Santo Grial, estaba interesado en toda una red de cuevas que habría en la zona de Montserrat y en la zona del Pirineo también, que, bueno, esto ya es más parte de la leyenda urbana que otra cosa. Dicen que los llevaba guardados en la cartera y que le roban la cartera por una cuestión económica y alguien, el mangante que se lleva la cartera, pues luego se encontraría, lógicamente, con esos valiosos mapas que Himmler perdió para siempre. Bueno, pues cuando menos nos quedamos con ese dato curioso, esa búsqueda de los restos visigodos en España por parte del Tercer Reich y esa unión a esa búsqueda de los antepasados arios. Sí, mira, te doy un dato para que veas también la curiosa conexión que se crea entre estos dos, entre el bando alemán y el bando franquista en ese momento. Cuando en 1940 se inaugura el Centro de Estudios Alemanes en España, la primera conferencia que da su director, ¿sabes sobre qué versa? Sobre el Santo Grial. Algo curioso, cuanto menos. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por traernos una vez más esos datos curiosos, esas novedades para nosotros, ¿no? Porque muchas de ellas, o sea, son absolutamente desconocidas dentro de ese cofre del tesoro. Muchas gracias a todos. Luego nos vemos aquí en el Filandón. Estupendo. Intentando emular la Orden del Temple y al mismo tiempo la corte del rey Arturo, los nazis pretendían crear una orden guerrera de caballeros en un castillo mítico, donde los elegidos, la élite racial de las SS, fuera iniciada en los secretos del misticismo ario y la sabiduría ancestral de los antiguos germanos y sabios esotéricos. Los canales de la innovación. Y continuamos en la escóbula de la brújula con los canales de la innovación, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas noches ambos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, el tema de hoy, evidentemente, ya lo anunciaba al principio en el sumario, toca el tema de que hoy estamos hablando, pero yo no sé si voy a ser capaz de hablar, de decir exactamente el tema, ¿no? Porque es el aeroespacio plano antipódico de Sanger, o algo así, se pronuncia. Bien pronunciado, bueno, creo que no. Sería Sanger. Claro, si me dices que lo he pronunciado ya, bien, ya. Ya estáis haciendo Sanger del tema. Hombre, ¿cómo sois? Hombre, es que no es para menos, ¿no? Porque esto, si no me equivoco, Carlos, pertenecía a una especie de un proyecto que, como decía antes, hubiera permitido que los nazis, de haberse producido, pues habría permitido que los nazis atacaran el mismísimo corazón de los Estados Unidos. O de Australia o de cualquier parte del mundo. Porque, como su nombre indicaba al final, el aeroespacio plano era un bombardero antipódico. Es decir, era un bombardero capaz de llegar a las antípodas, al otro lado del planeta y volver a regresar. El motivo que lo hayamos traído a un programa como el que estamos tratando hoy es porque en 1985, estamos hablando de hace muy poco, la empresa alemana Messerschmitt-Volkov, la famosa Messerschmitt, que actualmente está unida a otras dos firmas, a Volkov y a Bloem, y que actualmente es parte de ADS, del Consorcio Aeroespacial Europeo, comenzó a investigar el diseño de un vehículo especial que empleaba como primera etapa un avión hipersónico. El proyecto recibió el nombre de Sanger, y era en honor a este aparato extrañísimo diseñado durante la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, hemos considerado, Jesús y yo, traerlo hoy al programa porque, aunque por muchas razones que ahora vamos a contar también, era un proyecto realmente impracticable, vamos a decir que claramente, porque los alemanes en la época no tenían todavía el suficiente conocimiento sobre la fatiga de los metales y algunos elementos que se descubrieron después, es algo tan extraño y fascinante, o sea, tan raro y tan asombroso, que yo creo que como mínimo merece, bueno, merece un pequeño huequecito en la escuela de la brújula, porque es todo un monumento a la imaginación, al ingenio y a la audacia del pensamiento científico. Para resumirlo, antes de empezar ya sí, en serio en lo que se trataba, sí. Digamos que se trataba de construir un cohete, porque en el fondo era un cohete tripulado, capaz de ser lanzado desde cualquier punto de Alemania mediante un sistema que se construiría sobre raíles y, a partir de ahí, volar hasta cualquier punto del globo, lanzar una bomba desde una posición de tal altitud que la bomba operaría como si fuera un meteorito, porque caería desde el espacio prácticamente, y regresar como si fuera una pequeña tabla de surf que se deslizara por la estratosfera hasta el punto de partida. Esa cosa tan asombrosa recibió el nombre de Silbervogel, es decir, pájaro de plata. Y este proyecto fue desarrollado por un verdadero genio, que se llamó Eugens Sanger, o como sí, se diga realmente en alemán. Hoy vamos a andar finos con las pronunciaciones. Creo que tener cuidado, verdad, porque últimamente el pronunciar idiomas mal no está muy bien visto. Así que bueno, Eugens Sanger desarrolló un invento realmente genial que, si se hubiera llevado a buen término hasta el final, hubiera permitido, por supuesto, a los alemanes atacar el corazón de los Estados Unidos y, en concreto, el centro de los centros industriales de los Grandes Lagos, como ellos pretendían hacer. Luego veremos que esto tiene un punto hasta un poco hasta de broma por la forma tan poco sofisticada en que el ataque se iba a hacer. Ahora bien, que nadie se engañe. Como luego veremos, el Silbervogel iba armado con una bomba de gravedad de 3 toneladas. Eso lanzado a la altitud que volaba sería el mismo efecto prácticamente que una bomba atómica, como ahora vamos a poder ver. Bueno, yo creo que ya los oyentes habrán dado cuenta de que hay una serie de palabrejas que tienen que empezar a familiarizarse si quieren seguir con una cierta coherencia esta sección. Porque claro, empezar ya así de entrada, sin anestesia, hablar de aeroespacio plano, de suborbital, de antipódico, voy a añadir otras dos palabras que también se van a tocar a lo largo de la sección, que es la bomba de gravedad o la operación paperclip. Paperclip, que es la clásica para entender un poco toda la tecnología disponían los nazis justo cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. La operación Paperclip, básicamente lo resumo, es la, pues un poco todo ese nombre de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos para extraer de Alemania, sobre todo esos 700 científicos que van a Estados Unidos, científicos nazis, para que hablen y desarrollen todos los prototipos de esas armas maravillosas del Tercer Reich, como así se las llamaba, armas maravillosas, que incluían cohetes, armas químicas, experimentación médica después del colapso del régimen nazi, donde muchos científicos se quedan desubicados, algunos, la mayoría, se van a Sudamérica, pero otros le reclaman dos grandes potencias, que es, por una parte, la República Soviética, claro, lógicamente porque necesitaban científicos de primer orden, y por otra parte, Estados Unidos. Bueno, pues en la Operación Paperclip, cuando se empiezan a desarrollar y a desvelar muchísimas de estas cosas que tenían camufladas los nazis. De tal manera que muchos investigadores están convencidos que si la Segunda Guerra Mundial hubiera durado medio año más, posiblemente el signo de esa victoria o derrota hubiera cambiado radicalmente de un bando a otro. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que estaban ya muy avanzadas. Y no estoy hablando ya de esos prototipos aéreos parecidos a los ovnis, que serían los Anebus, sino de, pues bueno, pues de la tecnología punta. De hecho, está reconocido que los científicos alemanes, en cuestión de tecnología aérea, se adelantaron pues muchísimos años a lo que era el resto de Europa, el resto del mundo. De ellos son las primeras aeronaves a reacción, de ellos es la primera nave espacial de Eugen Sanger, de la que vamos a comentar, de ellos es el primer misil balístico de combate, el V-2, de ellos es el primer misil de crucero, que es el V-1. Es decir, que tenían cantidad de armamento a su disposición. Lo que pasa es que al final, pues evidentemente, al final ya del 44, les pilla toda esa ofensiva aliada y en el 45 desaparecen como tal, como imperio, ¿no? Ese imperio que quería que durara 1000 años, al final dura lo que dura, ¿no? Gracias a la megalomanía de Hitler, que siempre pasa lo mismo. Es decir, si leyera un poco más de historia, y sobre todo si leyera, y luego lo comentaremos en el Filandón, si leyera que el que pierda la lanza de Longinos o la lanza del destino también pierde el imperio, pues otro gallo lo hubiera cantado. Pero bueno, no lo sabía y luego contaremos más adelante. Así que, en este caso, cuando estamos hablando de la primera nave espacial, Eugen Sanger brilla con nombre propio. ¿Por qué? Porque era una persona tan adelantada que no se cumplió lo que acaba de comentar ahora Carlos, y que ahora lo desarrollará un poco más, no se cumplió sus expectativas sencillamente porque terminó la guerra. Pero fíjate que los soviéticos le secuestran para que revele toda esa información y Estados Unidos le quiere tener en su equipo primordial. Porque claro, estamos hablando de algo que es capaz de destruir una nación entera con las armas que se tenía entonces y sobre todo que tenía la independencia suficiente a nivel de combustible de poder llegar desde Alemania o desde Francia hasta Estados Unidos. Eso era impensable en aquel momento y, ojo, no podía aterrizar, sino que luego tenía que regresar. Bueno, pues la capacidad técnica la tenía, lo que faltó fue la práctica. Claro, realmente hay un cierto mito sobre la investigación alemana en el sentido de que era una investigación, y esto lo digo con un poco de crítica, en realidad muy poco práctica. Lo que pasa que, aunque fuera muy poco práctica, realmente desde el punto de vista teórico y de la investigación, eran tan asombrosos algunos de los logros que lograron que realmente te quedas con la boca abierta cuando se empieza a analizar bien la documentación elaborada, la documentación extraída de Paperclip a partir de la liberación de los archivos secretos a finales de los años 80. La verdad, del siglo pasado. La verdad es que el caso de Sanger, que llevó un curso paralelo al de Werner von Braun, que como bien es bien conocido fue finalmente el director de la NASA y el artífice de la llegada del hombre a la Luna, pero que durante la Guerra Mundial había sido el jefe de la base militar de Peenemünde, desde donde se lanzaban las V-2 contra Inglaterra, que es, como ha dicho muy bien Jesús, el primer misil balístico intercontinental. Bueno, intercontinental no, porque no consiguió pasar de continente, pero sus sucesores, el V-10 y el V-11, que se fabricaban en abril del 45, poco antes del final de la guerra, en los macizos de Harz, probablemente hubieran alcanzado Estados Unidos o Moscú con facilidad. Bueno, en realidad, Sanger lleva un desarrollo parecido a Werner von Braun, que se centró en la tecnología de cohetes, pero con un camino ligeramente distinto. Él y su equipo estaban convencidos, ya en 1932 habían comenzado a trabajar en Viena, el austriaco, en un proyecto muy avanzado, en un centro de experimentación con motores de propelente, al que continuaron después del Anschluss, desde la anexión de Austria a Alemania, a través de la generación de cohetes capaces de generar una velocidad de escape de gases de más de 3.000 metros por segundo. A partir de ahí, él presentó un proyecto al Estado Mayor alemán, a la oficina más bien de proyectos del Reich, en el que estaba convencido de poder desarrollar con su equipo una nave tripulada impulsada con motores cohete de combustible con petróleo y oxígeno líquido, que podría alcanzar velocidades hipersónicas. Él hablaba de Mach 10. Que alguien se imagine lo que es Mach 10. El caza más rápido del mundo puede alcanzar difícilmente 2.5.3. Estamos hablando de Mach 10. Eso es más rápido de lo que tú eres capaz de imaginar. Incluso 10 veces la velocidad del sonido. Exacto. Y hay quien sostiene que si hubiera Alemania dispuesta y tecnología capaz de resistir la fatiga de los materiales como la que hoy en día y este desarrollo se hubiera llevado adelante tal y como pretende Messerschmitt y Volkov desde el año 1985, tal vez hubiera podido alcanzar los 20.000 kilómetros por hora. Realmente estamos hablando de una altitud entre 30 y 300 kilómetros de altura. Una nave capaz de hacer eso sería, como lo definió él, un aeroespacio plano, es decir, un vehículo de una sola etapa orbital que adelantaba tanto el concepto de lanzadera espacial, que es 30 años posterior, que nadie en 1930 finales estaba dispuesto a creer lo que Sanger y su equipo decía. Pero aunque nadie le creía, él se puso a trabajar, porque a partir de 1943, cuando finalmente Hitler es convencido de que la tecnología de cohetes, de misiles, puede cambiar el signo de la guerra y puede permitir atacar a las naciones aliadas a distancia, empieza a contar con fondos para llevar adelante su pintoresco proyecto e incluso para ser capaz de llevar de modificarlo hasta el extremo de superar lo que los alemanes llamaban proyecto 1000 por 1000 por 1000. Es decir, un avión capaz de volar a más de 1000 kilómetros por hora, a más de 1000 kilómetros de distancia, con más de 1000 kilos de bombas o de explosivos en su interior. Ese objetivo era muy superado por esto, porque al fin y al cabo estamos hablando de una verdadera lanzadera espacial, capaz de hacer un vuelo suborbital, lanzar a una altura de 200 o 150 kilómetros de altura una bomba de gravedad de 3 toneladas sobre cualquier objetivo terrestre. Claro, no era una bomba guiada, sino era una bomba que caía meramente, como su nombre indica, por la gravedad, y tenía que impactar en algún punto, teóricamente, de los grandes lagos de los Estados Unidos. Se hablaba de Chicago. Claro, el objetivo era Chicago probablemente, pero realmente era un punto intermedio entre Chicago y Nueva York. Daba igual, porque el efecto de eso sería el mismo de un meteorito. Claro, con lo cual no hacía falta que tuviera una gran capacidad de puntería. Exacto, de la puntería de lo de menos, era una bomba. Simplemente no, porque era el impacto que creería un impacto, meteorito en la Tierra. O sea, un impacto tan demoledor que, bueno, ha hecho polvo. Por eso son bombas de gravedad. Exacto, entonces era una cosa terrorífica, totalmente aterradora, porque luego el aeroespacioplano simplemente, dado que era inalcanzable, no había misiles antiaéreos y ningún caza de la época podía ni siquiera perturbar su vuelo, continuaría su recorrido hasta dar la vuelta al mundo y volver a aterrizar. Bueno, este disparate, porque en el fondo era un disparate monumental, exigía un nivel de tecnología que era prácticamente inalcanzable en la época. No obstante, él comenzó a llevar adelante con todo su equipo los trabajos en un completo secreto en Lofer, en Austria, donde se le permitió, bueno, el equipo de Lofer parece sacar una película de James Bond, literalmente. O sea, del malo James Bond, es donde todo lleno de máquinas extrañas, un complejo en las montañas, donde se hablaba de, bueno, ahí se experimentaba con cañones sónicos, proyectiles electromagnéticos, proyectiles de viento, proyectiles de agua, es decir, todo el ingenio para matar que pudieron diseñar los alemanes durante la Guerra Mundial estaba concentrado en ese extrañísimo polígono de investigación en el que a Sanger se le dejó un espacio para que él intentara desarrollar una cosa tan asombrosa como lo que estaba pensando. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó básicamente, y luego seguiremos un poquito con el proyecto de Sanger, es que la necesidad de la guerra le hizo cambiar de idea. Es decir, le obligaron a cambiar porque la guerra se perdía y tenía necesariamente el Reich que descubrir armas más eficaces y cortas, y se le asignó a trabajar en el proyecto del Skoda Kauba, del B-14, un proyecto de caza de reacción con motores checos, de la Bohemia ocupada por los nazis, con lo que se le requirieron sus servicios para que trabajara en algo más práctico, y abandonara lo que se llamó en aquel entonces el Proyecto América o el intento de bombardear a los Estados Unidos con su sofisticadísima flecha de plata, con su Sirbelbogel, que realmente si hubiera sido capaz de despegar y hacerlo con los requisitos y con los rendimientos que él había prometido, hubiera sido una cosa tan asombrosa que todavía hoy sería, bueno, para escubrirse el sombrero y quedarse pasmado. Bueno, pues un poco, porque ya el tiempo se nos termina, pero en resumidas cuentas es verdad que los nazis estaban obsesionados con bombardear Estados Unidos y necesitaban una tecnología, un aparato que tuviera la autonomía suficiente como para llegar y descargar la bomba y luego regresar, o sencillamente que fuera una misión suicida. El de Sanger era el que más prototipo se desarrolló y más posibilidades tenía. Estaban las alas volantes de Horten, que no llegaba a esa altura, estaban los bombardeos atómicos, incluso se habló del proyecto Cerdo a Cuestas, ¿no? Que Werner Heisenberg ya comentó que, bueno, que sería por fisión atómica, evidentemente, pero que se necesitaría una bomba del tamaño de un campo de fútbol para que pudiera arrasar una ciudad estadounidense, con lo cual también cayó en desuso. Y luego estaban los cohetes alados, y dentro de los cohetes alados el mayor diseño de cohete alado era el pájaro de plata, el de Eugene Sanger. No llegó a realizarse, pero ¿qué se puede extraer un poco como conclusión a día de hoy tecnológica, pues evidentemente con la operación Paperclip se utilizó parte de esa información, ¿para qué? Para una cosa muy clara que todos los oyentes tendrán ahora en mente, los transbordadores de la NASA. Sí, hay algo más. Es decir, es muy importante. El Buran, el proyecto de transbordador que se hizo a finales de la época soviética, el Buran es un diseño directamente inspirado en el Silberbogel. Igual que el diseño alemán del Sanger 2, del que acabamos de comentar, que actualmente se denomina por EADS Horus, de Hypersonic Orbital Research and Utilization System, es unas siglas, que está hablando de lo que su nombre indica, una nave capaz de llevar a dos astronautas con 4 toneladas de carga, pero que podría llegar a transportar, si se convirtiera en un vehículo de transporte, hasta 36 pasajeros. Tanto el Horus como el sistema Cargus y los otros derivados del Sanger 2 utilizarían actualmente motores criogénicos de hidrógeno y oxígeno líquido y llegarían a una velocidad de más 4,4, pero realmente se basa muy directamente en las investigaciones de este genio austriaco, por lo que me parece bastante, bueno, bastante honrado por parte de los diseñadores actuales el haberle dado como nombre en EADS Sanger 2. El tema de los transbordadores y de los viajes incluso interplanetarios o dentro de lo que podía ser nuestro sistema solar y galaxia, me imagino que lo tocaremos en próximas ocasiones, sí. Porque es un tema que, como se suele decir, hay mucha tela que cortar, ¿no? Y aún más dentro de una sección como es los canales de la innovación. Carlos, Jesús, no os vayáis muy lejos porque en un rato os quiero aquí de nuevo también con el Filandón. Ahora volvemos. De acuerdo. En 1907, el ariosofista Guido von Liszt publicó El secreto de las runas, donde explicaba que existía una continuidad entre las runas celtas y las usadas simbólicamente por los alemanes de la Edad Media. El líder de las SS, Heinrich Himmler, recogió el guante e impulsó el estudio de las runas y sus significados, porque consideró que tenían un carácter mágico. El taller del pintor. Y vamos a entrar en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Muy buenas, aquí estamos. Muy buenas. Antes, al principio del programa, bueno, y yo creo que es algo vox populi, Hitler era un pintor frustrado. ¿Eso es así? ¿Es una realidad? ¿Es un mito? ¿Una leyenda? No, eso es su biografía, ¿no? Una biografía... Sí, pero lo digo porque como en el Tercer Reich, pues no todo lo que se cuenta de él es en realidad, y hay mucha leyenda por ahí... Pues podía haber sido el tema de los cuadros o incluso de su afán de pintor, pues ser una más de esas leyendas, ¿no? Como si hubiesen dicho, pues le gustaba el fútbol y quería ser futbolista, ¿no? No, el caso es que Hitler, animado por sus buenas notas en el colegio, pues claro, decidió, caminar hacia al tema del arte. Y cuando viajó a Viena, pues se enteró muy bien un poco pues de las pruebas que había que hacer, de las aptitudes que eran necesarias. Se presentó un primer examen que tenía pues dos apartados, lo que era el teórico y el práctico. El teórico pues lo aprobó, pero en ese primer examen no superó la parte práctica. Volvió a intentarlo un año después y, bueno, ni siquiera aprobó la parte teórica, ¿no? Entonces, claro, se dicen por unos investigadores que lo han estudiado, que Hitler, bueno, pues que decían que la escuela de arte estaba manejada por judíos, que hay investigadores que, bueno, pues dicen esto, que es el origen de su odio hacia los judíos, el hecho de que, bueno, es un poco... En fin, Y estaba, y esa escuela de artes estaba realmente dirigida por judíos, ¿o? Mira, en aquel entonces del entorno político y toda esa serie de organigramas que se tenían entonces, pues todos los centros culturales, galerías de arte, órganos de decisión, estaban manejados por personajes judíos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos todos que por pues las revistas que leía, por todo ese tipo de cosas, por sus compañías, por todo el entorno que tenía, más la frustración que esto le causó, pues se puede decir que le hizo una especie de efecto rebote, pero aún así él consiguió, bueno, pues tomar la decisión de decir, bueno, pues voy a seguir con lo mío de una forma autodidacta y pues vamos a probar a vivir de la pintura, como se dice. Se hacía sus cuadritos que si los miras técnicamente, pues hombre, están correctos, ¿no? Esos cuadros los podemos ver en la web. Sí. Ahora mismo están colgados. Los hemos subido a la escobula.com para que los podáis ver. Y bueno, pues son Bambi, son moñadas, son absolutamente cuadros no naif, pero más bien ingenuos. Ingenuos, sin talento, simplemente sin talento. Son academicistas de alguna manera, pero de un academicismo, digamos, muy pueril. Claro, entonces, bueno, son de pequeño formato, de un 5 por 22 centímetros generalmente, copiaba postales, grabados antiguos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente estas obras aparecieron, muchas de ellas en un garaje, alguien las encontró, esta persona las hizo circular a un marchante y se hizo una subasta, ¿no? Parece ser que, bueno, pues alcanzaron un precio, un lote de cuatro pinturas de unos 106.000 euros, con lo cual, bueno, se decía que como obras de arte difícilmente serían un Picasso, dijo Richard Westerholm Brooks, experto en documentos históricos de la Casa de Subastas. Pero era una oportunidad de obtener una pieza de arte original de hecha en la fecha de Hitler, ¿no? Bueno, y por el propio Hitler, que yo creo que ese era el verdadero valor de esas pinturas, de esas obras, entre comillas, de arte. Sí, no solamente estaba frustrado en el tema de la pintura, también en el tema de la arquitectura. Él estaba muy, muy en su mente, movido por esas ideas de grandeza y de una especie de arquitectura sublime. De alguna manera, pues que era incapaz de hacerlo. De hecho, se cuenta que una de las razones de por qué fue tan rápido hacia París fue para observar sus edificios, para inspirarse en sus edificios y tratar de emular de alguna manera a algún arquitecto de la época, pero vamos, no le habían llamado Botan por esos caminos, porque realmente ni como arquitecto ni como pintor, ya sabemos por qué destacó Hitler, desgraciadamente. Sí, lo que pasa, bueno, se tenía que haber pasado por el Escorial. Porque bueno, seguro que historia, esa magnificencia a él le encantaría. Hay una historia muy curiosa con el tema del Escorial, que no sé si es muy conocida, y es que se ofreció durante la Segunda Guerra Mundial el Escorial para sustituir al Vaticano, o sea, llamar toda la curia vaticana al monasterio del Escorial. Ese es un dato que conoce poca gente, para que estuviera más protegido pues de la batalla que se estaba dando, porque no olvidemos que las tropas italianas pertenecían al Eje y que Roma en ese momento era un lugar bastante inestable. Es una cosa, un dato curioso que no es excesivamente conocido, algunos desde luego sí que lo conocen, pero sí que se trató. Fue Ramón Serrano Suñer quien estuvo en las negociaciones de esto, pero al final no se llegó a nada. De todas formas, yo quería hacer una última consideración. Es que, bueno, pues de acuerdo a lo que hemos dicho antes, que son obras correctas, que los amigos oyentes de la escóbula lo van a ver en la web, hay que considerar que la habilidad manual en el arte no es lo mismo que el talento artístico. Quiero decir que podrían ser obras correctas, pero hace falta llegar a un punto un poquito más allá. Quizás le faltó un maestro, un profesor que condujera esos pasos, y a lo mejor, quién sabe, podríamos haber sido testigos de otra historia, ¿no? Sí, bueno. Bueno, una ucronía, porque sí. Lo que pasó es lo que pasó. Y hemos estado hablando de pintura, habéis hecho una mención a la arquitectura, pero él tenía un escultor preferido, además, desde el momento en que le encargó una primera obra de arte, ya se entusiasmó con él. A ver cómo lo digo sin hacer el ridículo. Arnold Brecker. Por eso no lo he dicho yo. Lo he dicho, ¿no? Con acento inglés. Es verdad, lo he dicho con acento inglés. Pues Arnold Brecker. Vaya usted a saber, Arnold Brecker. Así dicho en la parte de Segovia. Arnold Brecker era el escultor preferido de Hitler por razones, ¿eh? que nos va a contar Marcos y que tienen que ver con cosas que hace el propio Marcos, porque Marcos es muy amigo también de este tipo, dínoslo, bueno. De este tipo de anatomías tan absolutamente chiforianas. A ver si me van a llamar nazi. Mira, la cuestión está en que este es un escultor, Arno Breker, muy influenciado por Rodin, por David, David de Miguel Ángel, concretamente por estas esculturas que le dio tiempo a ver en Roma. Y, estaba indeciso si estar en París, en viajar a Roma o permanecer en Berlín. Y hay un momento en que, con ocasión de los Juegos Olímpicos del 36, recibe un encargo de tres estatuas para el estadio. Posteriormente, 2 años después, le encargan 2 estatuas monumentales para la Cancillería. Y aquí es donde realmente aparece Hitler en el juicio de la elección, y estamos hablando de la escultura El portador de la antorcha y El portador de la espada. También la vamos a poder ver en la web. Y entonces aquí Hitler queda conquistado por este escultor, que es el representante de ese arte heroico, de esa especie de superhombre, de absolutamente unas proporciones más cercanas a los dioses que humanas. Y entonces aparece ahí lo que es la etapa más fructífera de este escultor. Y que me imagino él utilizó esa estatua como una especie de arquetipo. Como para el arquetipo, como el arquetipo ario. Porque es curioso, dentro de esa enloquecedora teoría del origen ario y de cómo serían las características de los arios, se daban cosas muy curiosas. El hombre del nazi, o sea, el hombre dentro del partido nazi, que cuadraba perfectamente con el arquetipo ario, el único que realmente cuadraba con el arquetipo ario era Reinhard Heydrich, que era el jefe de la Gestapo y además uno de los tíos más siniestros y más duros que tuvo prácticamente el régimen nazi. Bueno, pues este señor con ese arquetipo ario, resulta que hubo que ocultarle sus antecedentes judíos también. Ahí está. Las SS tuvieron que ocultarlos porque tenía también sus antecedentes judíos. Pero estaban tan absolutamente en la idea del superhombre, que era una cosa verdaderamente demencial. O sea, era como una especie de obsesión absoluta por encontrar esos titanes, de alguna manera, que Arno Breker supo esculpir tan fácilmente, porque después él sobrevivió, lógicamente, al régimen nazi y siguió esculpiendo cosas como, por ejemplo, el busto de Dalí y alguno más, ¿verdad, Marcos? Sí, hizo el propio busto de Hitler, de Richard Wagner, pero sí. Tenéis ocasión de ver el de Dalí, tiene una forma de hacer las pupilas que retrata perfectamente cómo era la mirada de Dalí, que es absolutamente intensa. Pues bueno, nos quedamos ahí con esas pinceladas que hemos estado hablando dentro de, por una parte, del pintor frustrado que fue Hitler, gracias a Dios, sobre todo para las galerías de arte, y también, evidentemente, como arquitecto, y de ese escultor preferido de Hitler, Arno Breker. Yo ya me he mojado diciendo el nombre, para que luego os quejéis. Y que, bueno, pues que de alguna manera sirvieron sus obras como ese arquetipo, esas figuras impresionantes de lo que debería ser esa raza aria. Bueno, muchas gracias a los dos. No os levantéis de la silla porque ahora, en breve ya, vamos con ese final. No, si no nos dejas ir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a...? No, claro que no. Os tengo atados a la silla. Altavoces X Mini patrocina El Filandón. Sonido maxi, tamaño mini, altavoces X mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza el Filandón. Y entramos en nuestro tiempo del Filandón, en nuestra tertulia, en la que vamos a hablar sobre esas importantes reliquias que fueron buscadas por parte del Tercer Reich, de la Alemania nazi, de todas esas sociedades secretas y esotéricas y en las que se sustentaba toda la ideología. Y bueno, de momento estamos todos aquí en la mesa, en el Filandón, todo el equipo de la Escóbula de la Brújula. Y bajo vuestro punto de vista, ¿cuál era de todas esas reliquias, cuál era la más importante? Jesús, te toca. Qué pena que los nazis fueran tan malutos, porque la verdad que esas reliquias que buscaron las buscaríamos nosotros perfectamente para hacer un museo de objetos de poder, porque cada uno tenía lo suyo. Pero es cierto que dentro de esa guerra había dos guerras, que era la militar y la esotérica, y dentro de la esotérica era apropiarse de objetos de poder. Hombre, para mí, el que más fascinación tiene, pero de largo, sería el Arca de la Alianza, que fue una de las cosas que buscaron. Así que yo me quedaría con ese Arca de la Alianza y con su variante, que no la buscaron por suerte, que fue la Mesa de Salomón. O sea, tú hablo de Indiana Jones, evidentemente. Claro, claro, y además es que recorrieron todo el mundo. Luego lo comentaremos, pero desde luego la fascinación que ellos tenían por los objetos de poder es la misma que yo tengo. Con la diferencia de que ellos lo querían para unos determinados usos, ya digo, bastante perversos, y sin embargo, creo que esos objetos, los míos, son inconfesables. Pero aquello que buscaban es la búsqueda ancestral de cantidad de Indiana Jones que ha habido y habrá a lo largo de la historia. Pero ellos pensaban, y además con cierta lógica, que para sustentar un imperio como los que ellos querían sustentar, también tenía que estar basado no solo en la fuerza de la guerra, sino también en la fuerza de los mitos. Uh-huh. Y de mitos sí sabían bastante. Y sobre ese tema vamos a profundizar ahora a continuación. Carlos, tu reliquia. Es curioso, hombre, yo también me quedaría, porque puestos a buscar ya, sin alguna, el Arca de la Alianza es el más fascinante. Es interesante lo que ha dicho Jesús, luego lo tocaremos, el por qué no se centraron en ninguno de los dos que teóricamente están aquí. Uno, yo sabéis que yo no hay discusión para mí, la auténtica copa de la última cena es la de Valencia, está clarísimo. O sea, el Santo Grial. El Santo Grial es el de Valencia. Uh-huh. Y el resto no cuentan. Pero es verdad, la Mesa de Salomón, que está muy vinculada a España, ni siquiera le insinuaron la búsqueda. No les interesó aparentemente lo más mínimo y tiene toda una historia muy bonita. El Arca de la Alianza es sin duda la más interesante porque realmente tenía una historia fascinante antes, que era posible además rastrearla. En tanto que había otros objetos de poder, que seguro que alguno de los que están aquí, mis compañeros comentan, que eran poco atractivos para mí por el sencilla razón de que los podían ver todos los días. Por ejemplo, la lanza del destino. La lanza del destino la tenía en el Hofbrunn, que era el Museo de Viena. Solo tenías que mirarle vitrina y sabías dónde estaba. No hacía falta hacer gran virguería para encontrarla. Entonces, realmente los que suponían una especial búsqueda, un trabajo de investigación, otra cosa es que se utilizara para un fin maligno, no deja de ser realmente interesante, curioso y bastante extraño, porque demuestra para mí mucho por qué los nazis desperdiciaron muchas de sus es decir, cualidades haciendo tonterías, sinceramente, en mi casa cosas prácticas. Bueno, Javier Sánchez Barba, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque te acabas de incorporar aquí al programa en el Filandón. ¿Cuál sería esa reliquia que a ti te gusta tanto? No sé si guardar alguna relación también con tu gusto con los cómics. Puede ser la última parte, las calaveras de cristal, que también hubo expediciones alemanas buscándolas con el martillo de Thor y las calaveras de cristal, es curioso. Que han ido buscando por todos los lados, fuera de la península ibérica también, por supuesto. Pero sí, es una parte fascinante de la historia del partido este. buenas noches. Bueno, Marcos, de nuevo. Hola, ¿qué tal? A ver, es tu turno. Bueno, yo no me quería referir a ninguna reliquia, ningún tema esotérico en particular, pero sí, claro. Bueno, hablar de fútbol. Entonces pasa palabra. Se lo pone a hablar de fútbol. Es quería... la tertulia adecuada. Vale, no, sí, es que acabo de llegar, ya ves. me refiero a la tormenta que causaron y a ese terremoto en que los nazis, pues lógicamente, a las bravas pretendían conseguir trascender un nombre nuevo, pero a base de limpieza étnica y toda esa serie de manipulaciones. Juan Ignacio. Bueno, mitos, reliquias, cosas. Podemos considerar reliquias la búsqueda arqueológica de runas por todas partes, continuamente, en todos los sitios, en todos los lugares, de encontrar lo que no eran runas y les parecían runas, y de encontrar incluso piedras que no tenían nada y pintaban una runa para que pareciera que se habían encontrado una runa. En fin, las runas. Estaba con el mismo run run. En tu caso son las runas. ¿Y en el caso de Miguel? Pues fíjate, yo más que centrarme en esas reliquias mitológicas, en esos objetos de poder, como diríamos hoy día, sí que me centraría en otros restos, pero en otros restos más enfocados quizás no tanto ya solo a la arqueología, sino también a la zoología. Por ejemplo, como esos restos del Yeti que anduvieron buscando por las zonas del Himalaya, precisamente a cargo del zoólogo Ernest Schaeffer, por ejemplo, que fue uno de los nazis que anduvo por allí. Ahora sí que me acabas de sorprender, el hombre de las reliquias, Miguel Zorita, y me tira por el tema animal. Sí, no, porque... ¡Qué bestia! Y nunca mejor dicho, evidentemente. Es que además, más allá del mito en sí, del valor mitológico que tenían los objetos que buscaban, arqueológicamente, pues eso, la lanza de Longinos que se custodia en el Museo de Viena no tenía ningún tipo de relación con la etapa del siglo I. Y de hecho, ni siquiera es una lanza. Puestos a ello. Claro. Y además hay cinco. Bueno, a mí lo que me gustaría plantear es, bueno, era esa obsesión por el esoterismo que se dice que estaba entre la cúpula nazi, ¿fue tan real como se ha especulado? ¿O hay una parte de ficción y de leyendas? Bueno, si queréis empiezo yo, ¿no? Sí, te ha tocado, además. Hay una parte real, está claro. Te tengo a mi diestra, con lo cual... Me tienes a mi diestra. Y no solo hay una parte real, es decir, hay muchas excavaciones, muchas expediciones que se hicieron con esa búsqueda. Y esa búsqueda son los objetos mágicos, objetos de poder, de los que tanto hemos hablado aquí y de los que hablaremos en el futuro. Y era tal obsesión que tenían que se creó toda una sociedad dentro de las SS, un departamento que es la Annenerbe. La Annenerbe, que sería la encargada de la investigación de la herencia de los ancestros o la herencia ancestral. Ah, que no tienes huevos para leerlo en alemán. A ver, joder. No, con el nombre completo. Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Que en alemán es... Carlos, que eso ya es para nota, por Dios. Pues eso, la herencia de los ancestros, creada en 1935, era un departamento que a su vez tenía subdepartamentos. ¿Por qué? Porque fue creciendo la cosa. Claro, se dieron cuenta de que esto de buscar solo reliquias se quedaba corto. Así que esos 43 subdepartamentos buscaban todo tipo de, vamos a llamarlo así, como ancestros arqueológicos y antropológicos también. Lo del Yeti, que ha comentado Miguel, sería uno de ellos. Fíjate cómo estaban de malutos y de malos físicamente y mentalmente para pensar que el Yeti era como uno de los antecedentes que tenían de la raza aria. Luego lo que buscaban era otras cosas y luego lo comentaremos, ¿no? Porque cuando fueron al Tíbet no se lo era buscando el Yeti, sino buscando a los superiores desconocidos, Shambhala, y por lo tanto ese poder oculto que suponía que estaba allí albergado. Y luego comentaremos cómo tuvieron muchísima influencia pues distintos monjes tibetanos, incluso dentro de Berlín. Bueno, pues buscaban también experimentos con prisioneros del campo de Dachau, que es una de las cosas que menos se comenta de Annenerbe. Siempre pero se habla que le motivó el juicio en Nuremberg a claro, los líderes. O sea, que dentro de esas cosas que les llamaba la atención, claro que les llamaba la atención la lingüística, la simbología, las leyendas, en fin, las danzas populares, todo eso. Y, por supuesto, la búsqueda de reliquias. Y de la búsqueda de reliquias, cuando hemos hecho esta rueda de reconocimiento que nos ha sometido David, pues hemos comentado, yo creo que son las más famosas, las más emblemáticas. Por supuesto, la lanza de Longinos, las calaveras del destino, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, el Martillo de Thor y alguna más que iremos desgranando. Y claro que se sabe que hay experiencias prácticas, reales, tangibles. El viaje, se ha comentado al principio, el viaje que hizo Heinrich Himmler a Barcelona no era porque quería ver al padre Ripoll y saber muchas cosas de los monjes y de la Moreneta de Montserrat. No, que va, quería buscar ni más ni menos que el Grial porque pensaba que Montserrat era el Monsalvache de las sagas griálicas y, por lo tanto, de las que se mencionaba pues von Echenbach y compañía. Y él estaba convencido. Otros decían que era Monsegur y, por lo tanto, se envió a Otorran. Entonces, claro que hay una parte, si quieres, paranoica de la búsqueda de las reliquias, pero cuando sabemos, y por suerte tenemos muchos datos, esa es la gran ventaja, ¿no? Sabemos que había esa otra guerra esotérica que era muy importante para Hitler, pero lo mismo que también era para Churchill. Él sabía que había toda una guerra psíquica, una guerra mítica, una guerra simbólica, que era tan importante de ganar como la guerra militar. Lo que pasa es que Hitler, pues precisamente por estar imbuido en la sociedad Tule, en la sociedad Abril, en fin, en una cantidad de elementos simbólicos como la svástica. No olvidemos que la svástica es un símbolo milenario que se apropia Hitler, se apropia los nazis, pero que ya estaba ahí desde siempre. Y que incluso las SS, el logotipo de las SS son dos runas. O sea, que siempre él se apoya en las algo runas que... Sieg. La runa SIG. Y en algo que también se apoya, por ejemplo, otro dictador como fue Franco. No lo olvidemos que Franco estaba rodeado de una serie de signos, de consignas, de símbolos. El águila de San Juan, las columnas de Hércules, el yugo y las cinco flechas, el vítor, la mano izquierda de Santa Teresa. Todo ese tipo de cosas es como un denominador común, un leitmotiv que tienen los grandes dictadores, estas personas megalómanas, como le pasaba también a Mussolini, porque piensa que si tú tienes también el poder espiritual, podrás afianzar el poder material. Sí, pero hay una... No, iba a decir simplemente que es verdad lo que dice Jesús, lo piensan y lo hacen. Es decir, una de las características esenciales de las naciones democráticas es que la simbología nunca está al servicio del poder, sino al servicio de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, Estados Unidos es un país lleno de símbolos en toda su estructura, y además de una manera muy exagerada. Pero muchas veces la gente piensa que los símbolos no tienen importancia, y sí que lo tienen. Has dicho una cosa fundamental. Casi nadie sabe cuál era el símbolo personal de Franco, el que llevaba el guión, que llevaba en sus coches y que tenía en el Palacio del Pardo. Son los dragantes, la banda real de Castilla, ese símbolo de poder castellano medieval. Entonces, es cierto, tú utilizas los elementos de emblemas como un elemento, como una especie de elemento de protección. Y eso es interesante porque los nazis lo llevaron a un extremo exagerado. Actualmente en el mundo, el país del mundo que más lleva eso a un extremo es Corea del Norte, que es una enfermedad mental total, la del grupo que lo dirige, donde todo está orientado a que el líder nació en una montaña en un día de tormenta con media luna, cosas de estilo. O sea, dice la gente, pues es tan tonta, ¿crees eso? No, no se lo creen, pero ellos lo hacen. Sí, lo hacen, bueno, de todas maneras porque les interesa. Antes tú has mencionado, también, estamos hablando de los símbolos, sí. La misma cruz, la esvástica, como decías, también fue empleada en, o sea, con anterioridad. Mucha pero, gente, por ejemplo, claro. La China precomunista, por favor, la utilizaban. Vaya usted a la Olmeda, a los pavimentos romanos de la Olmeda, todos son esvásticas, prácticamente. Y hasta en Estados Unidos, claro, porque sí, si me, no me equivoco, tú me lo puedes confirmar, la 45 División sí, yo tengo la una, utilizó tengo durante un la Primera publicado Guerra sobre, tengo un artículo publicado en inglés sobre esvásticas americanas, porque era un emblema, y la escuadrilla Lafayette tenía, en la Primera Guerra Mundial tenía esvásticas. Hay un montón de... La esvástica es un símbolo general. En este caso, la 45 División es un emblema indio. Es un emblema Hopi. Es un emblema de la tribu india de Arizona, porque era una división de Nuevo México y Arizona. La cambiaron en la Guerra Mundial precisamente porque era un símbolo nazi. Lo cambiaron por el pájaro del trueno porque era una cosa bastante más adecuada. Pero es verdad, es decir, los únicos aviones en la Guerra Mundial que utilizaron la esvástica no eran los alemanes, eran los finlandeses. Y no tiene nada que ver una esvástica azul. ¿Los franceses también la llevaron? No, llevaban la cruz de... No, la Francia Libre llevaba la cruz de... el emblema de Juana de Arco, uh-huh. La cruz de Lorena. No, que es una cruz doble, una cruz como la de Caravaca. Pero si la esvástica se utilizaba ya en la época... El primer budismo, y el primer budismo es de 1500 sí, sí. años. ¿Eh? Es un emblema solar. Si es que, es decir, ¿quién empezó a primero a utilizar, yo qué sé, el laberinto o la espiral? O la cruz, es que se pierde la noche de los tiempos. Además, fijaos qué curioso el tema de todo el simbolismo, porque ellos no solo adaptan el simbolismo de otras culturas que les viene bien, sino que encima le cambian completamente el sentido, pero diametralmente opuesto. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, que me imagino que saldrá a colación durante el Filandón, el tema del castillo de Bebelsburg, uh-huh. En el cual se sitúa allí la batalla de Teutoburgo, por ejemplo. Bueno, en la está zona cerca, no exactamente, pero claro, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que es donde precisamente Augusto pierde las águilas de sus legiones, que luego con el tiempo se convierten en símbolos precisamente del partido nazi, esas águilas que se coronan con la esvástica, pero que siguen ese prototipo de los estandartes romanos que son capturados en este caso por los germanos. No hay imperio que no haya tenido el águila dentro de sus símbolos más importantes. Los visigodos también la tenían. Uh-huh. Es decir, todos aquellos que se pensaban que eran herederos directos y legítimos del Imperio Romano, todos tienen el águila. Incluso pues, cuando te vas más a oriente tiene dos águilas, porque es el fraccionamiento de los dos imperios, ¿no? Del de occidente y el de oriente. Pero el águila siempre como elemento regio, como elemento nobiliario, como elemento que se consideraba que da poder. El águila, como tal, es decir, desde la época romana, y ya cuando se cristianiza, es el águila de San Juan. Uh-huh. Marcos. Que es curioso con lo que se ha comentado antes de la esvástica, que, bueno, es muy antigua, ya aparecen los Vedas. Hay dos, bueno, desde el punto de vista del diseño gráfico, aparece con los la antigua, tanto la de Estrógira, como llaman ellos, como la Levógira. La primera es la de que representa al dios creador Brahma, y la segunda al dios destructor Shiva, es decir, la que justamente... Las aspas en sentido inverso. Exactamente. Entonces, los budistas y los hinduistas la reflejan con brazos horizontales y verticales. Pero se produce una revolución en el diseño gráfico de los que realizan, en las que interviene propiamente Adolf Hitler, y es girarla 45 grados para darle un mayor dinamismo y meterla dentro de un círculo, y aún así los colores rojo, blanco y negro son los de la antigua bandera imperial alemana. Imperial alemana. Claro, porque ahí podían haber optado, elige los colores de Prusia frente a los colores de Alemania, que son los actuales, el amarillo, el rojo y el negro. Entonces decide usar el blanco, el negro y el rojo porque son los colores prusianos, son los colores de la bandera imperial del Segundo Reich alemán. Entonces decide utilizar la misma simbología de color, pero para romper con la República de Weimar, que tiene la misma bandera que ahora. Entonces es una manera como de romper y decir, mira, este no es mi pasado, el mío es el del Segundo Reich, soy el tercero, elijo los colores de Prusia, que le ha dado fuerza. De hecho, eligen el águila también. Es decir, eso forma parte... Más casi la parte de colores, de simbología de colores alemana, más que simbología mágica, es pura, iba a decir, es pura heráldica prácticamente. Cogen la tradición, punto. Se van a la base de la tradición. Es como cuando un ejemplo tonto, es como cuando Carlos III Valdés, el ministro Valdés, decide ofrecer los 12 modelos de banderas al rey Carlos III para que elija cuál va a ser la bandera de la Armada Española, que al final no eligió ninguno de los 12, eligió una variante de la primera, pero... Los tres, en general, la mayor parte de los diseños juegan con dos colores, o blanco-rojo, colores de la Casa de Austria, o amarillo y rojo, colores de tres de los cuatro reinos de España. O sea, la verdad es que es lo lógico. Tú vas a tu propio pasado, que es lo razonable y lo normal. Lo que ocurre es que los alemanes llegaron al extremo del paroxismo en la utilización de los símbolos como elementos de poder. Es una cosa que Jesús entiende muy bien, y porque es fascinante cómo lo hicieron. Como lo han intentado, y tiene razón al decirlo al principio, casi todos los regímenes dictatoriales del mundo. Porque tiran de símbolos como elementos de fuerza. Pero el tercer rey con más razón, porque el primer rey, ¿cuál fue? El primero es el Sacro Imperio. Claro. El segundo rey, ¿cuál fue? El de Bismarck. El de Bismarck, 1876 hasta 1916. Por lo tanto, es que el águila tenía que estar, porque es una continuación, el Reich como imperio. Pero claro, los símbolos nazis, yo creo que ahí radicó un poco su, no sé si su ventaja respecto a que mucha gente aparentemente neutra se simpatizara un poco con lo que se decía, porque claro, en un principio no se pensaba que iba a tener esas consecuencias devastadoras, ¿no? Ni más ni menos que unos, creo que 56 millones de muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial. No se pensaba esas consecuencias, pero sí que si tú quieres convencer a un pueblo, hay una serie de elementos subliminales, si quieres, pero que forma parte de la simbología, que es muy fácil de atraerles a tu causa. Y son los símbolos. El símbolo es un idioma internacional, es un idioma universal. ¿Por qué? Porque genera una respuesta emocional. Exacto. Efectivamente. Entonces, la Cruz Gamada, por desgracia, fijaros las consecuencias que ha tenido la Cruz Gamada. O sea, algo que era milenario y, sin embargo, ahora tú pones una Cruz Gamada y automáticamente la gente lo asocia a Hitler. Igual que muchas veces tú pones el yugo y las flechas y la gente lo asocia a Franco, cuando es muy anterior y ya los reyes católicos lo tienen. Pero eso ocurre, Jesús, solamente en Occidente, porque en la parte oriental... Ahí siguen habiendo ceremonias en los que los niños se rapan la cabeza y se hacen la cruz gramada. Todavía hay turistas despistados que dicen, anda, van a Nepal y dicen, ¿si los monjes son nazis o qué pasa? Y es que están en los templos y en toda una cantidad de ritos ceremoniales. Pero es lo que pasa cuando algún americano despistado viene a España la Semana Santa y empieza a ver gente del Ku Klux Klan por todas partes. Porque se descontextualizan las cosas. Cuando se sacan los símbolos de contexto, pues claro, pasa... Pero eso tiene una palabra, Miguel, ignorancia. Ignorancia. Pero un símbolo, fundamentalmente, es que está concebido de alguna manera como, dicho groseramente, es que yo soy de esto. O sea, yo soy de esto, entonces por eso llevo esta chapa, llevo estos colores, llevo esta bandera, porque yo soy de esto. Entonces, como soy de esto, soy un miembro más de un amplio grupo que no sé si me ha aceptado o no me ha aceptado, pero al que yo me adhiero emocionalmente, que es lo que lleva fundamentalmente detrás todo nacionalismo. Y en concreto, pero fíjate que es lo que vamos a hablar hoy, cómo todo esto que es el comienzo, se transforma luego en una búsqueda obsesiva de reliquias, de objetos, como si fuera ese cristianismo medieval. Es decir, que en vez de tener los huesos de Santo Tomás, tú quieres tener el Arca Alianza, quieres tener una fíbula de no sé cuándo, quieres tener y te empiezas a obsesionar con objetos y los buscas y quieres como atesorarlos, incluso creas un entorno donde deberían de estar depositados. O sea, eso es obsesivo ya. Sí, pero hay una cosa que no quiero que nos dejemos en el tintero, porque la conversación evoluciona muy rápidamente, y ahora os voy a cortar y hay algo que no quiero que se quede en el tintero. De toda esta búsqueda obsesiva de reliquias, de objetos, de ideas y de cosas, de muchos de ellos, aunque la gente no lo crea, Hitler opinaba que quienes los buscaban o quienes estaban asesinados con ellos estaban como una regadera. No se adhería a sus teorías. A ver, Hitler prohibía... Para nada, pero lo consentía. Hitler prohíbe todas las sociedades secretas, menos la de Thule, que luego acaba caída en desgracia también. Pero caída en desgracia por bueno, una serie de incidentes, entre otras que uno de sus mentores, Klaus Hofer, fue siempre un enemigo de declarar la guerra a la Unión Soviética por las teorías geopolíticas que sostenía del control del Heartland, de la Tierra, del corazón de la Tierra, un tema muy complejo. Pero sí es verdad una cosa muy importante. La obsesión que hay por la búsqueda de las reliquias por parte de Anne Herbe y de los grupos que, del entorno de las SS y de los entornos del partido es realmente sorprendente porque para lo que era el corazón de la eficacia de la Alemania industrial poderosa, de la Alemania, de la Wehrmacht, del ejército, de la que gana la guerra, no esta panda, que no sean para nada realmente, es decir, no deja de ser una especie de estorbo inquietante y molesto. Es decir, era algo extraño que se les había colado en el corazón de la Alemania eficaz y que no entendía muy bien por qué. Y esa es lo absurdo del asunto es que llegaron a alcanzar una fuerza enorme, uh-huh. enorme. O sea, eran los que al final dirigían el cotarro, porque eran los que tenían fuerza dentro de estructuras superiores del partido, aunque parezca un disparate. De todas formas, retrocediendo un poquitín, el origen de todo esto, al parecer, bueno, pues como antes estábamos comentando, arrancaba de unos grupos de poder, de una serie de sociedades secretas, cuyo origen, bueno, podríamos datarlo en el siglo XIX, y que ya puesto en manos de Hitler y de toda la cúpula que dirigió ese Tercer Reich, lo que pretendía era una nueva cosmogonía, una nueva religión, un nuevo orden social. Un neopaganismo, pero fíjate, paganos germánicos clásicos como los cultos de Satru fueron prohibidos en Alemania. Es curioso eso. Incluso tenía una palabra, que era ariosofismo. El ariosofismo era ni más ni menos que esa doctrina esotérica de la sabiduría de los arios. Pensaban que ellos estaban imbuidos de la razón y por lo tanto los demás eran unos mindundis, empezando por gitanos, judíos y todo lo que te puedes imaginar, incluidos los españoles. Y ellos eran los que detentaban no solo, ¿cómo te diría?, la perfección física, sino también moral e intelectual, con lo cual imagínate la grandeza que ellos tenían. De hecho, hay una anécdota y es que cuando Jordana, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores que estaba en Alemania, va a ver a Himmler, Himmler no le recibe e incluso pregunta: ¿y ese quién es? Cuando se supone que tenía que saber quién era perfectamente. Jordana da un puñetazo en la mesa: ¿cómo que no saben quién soy? Y bueno, prácticamente lo sacaron de allí. Eso lo cuenta Ramón Garriga en su libro La España de Franco. Bueno, pero poco es verdad. Al hilo de lo que decía David, es importante saber que había un caldo de cultivo a principios del siglo XX alrededor de este tipo de sociedades esotéricas, vamos a llamarlas. El caldo de cultivo, la mayoría de ellas, todas procedían de la teosofía, de Blavatsky. Eso no lo olvidemos. Blavatsky lo crea en el año 1876. A partir de ahí tiene muchísima difusión, bueno, pues en determinados ámbitos. Sobre y luego todo también los austríacos, ¿no? Claro, efectivamente. Pues que para ellos era fundamental adentrarse en las raíces, ¿no? Lo de Arenerve es por eso, lo de la herencia ancestral es porque quieren saber sus raíces. Es decir, ellos están convencidos de que son superiores al resto de la raza humana, pero tienen que demostrarlo. Y una forma de demostrarlo es decir, venga, vamos a buscar orígenes, vamos a buscar reliquias, objetos, etcétera. Incluso no objetos, sino también folclore, porque, por ejemplo, una de las grandes expediciones de la NRB va a Finlandia. Entonces sube al norte de Finlandia, donde encuentran a una serie pues de santones, gurús, ¿cómo lo diríamos?, chamanes místicos y tal, en concreto uno que toca un instrumento de cuerda que se dice que lo ha hecho el dios X y en trance le canta esta canción. Entonces estos de la NERVE en concreto van como si estuvieran alucinados: ¡ay, acabamos de encontrar el canto ario primitivo! Y llegan a Berlín, se enfrentan con las autoridades del nazismo y les dicen: ah, sí, pero ¿habéis encontrado conexiones lingüísticas? No, eso no, solamente en los temas folclóricos, tal, esto no sirve y tal, a estudiar otra vez. O sea, que realmente había ahí un caldo de cultivo de sí, no. ¿Nos creemos todos, no nos creemos todos? O sea, ¿por qué? Porque había una parte muy obsesiva, que estaba empeñada en todo esto, y había otra parte pues que estaba a lo mejor menos motivada por tanta locura, ¿no? A ver, la parte obsesiva está clara, tiene un nombre, es Heinrich Himmler. Himmler, que es con dos M's. Con dos M's, es el inspirador nato de todo este tipo de creencias a partir, sobre todo, de 1935 en adelante. Las anteriores, lo que decíamos, es el caldo de cultivo. Cuando hablamos de la orden de los nuevos templarios, es una de ellas. Cuando hablamos de la sociedad Lys, que era la de Guido von Lys, es otra de ellas. Estamos hablando de sociedades que se crean a principios del siglo XX, 1905, 1908. La sociedad Thule, la sociedad del Brill, o Logia Luminosa. Qué curioso que el nombre de Brill viene de una novela, además, que conoce muy bien Javier Sánchez Barba, que es La raza que vendrá, la de Edward Volver Lighton. Es decir, esa raza que vendrá, de Coming Rise, está indicando ni más ni menos que hay una especie de sociedad que está camuflada, es decir, una especie como de superiores desconocidos, que cuando se den las circunstancias apropiadas, volverán otra vez a gobernar un mundo que ellos habían creado. Pero y entonces los nazis se consideran que son aquellos que están encargados de terraformar un poco el planeta Tierra, es decir, quitando a la basura, quitando a la chusma, para que lleguen los superiores desconocidos. Y de ahí hay muchas teorías, incluido la que alega Trevor Ravenscroft, diciendo que Hitler era como una especie de medium. De un medio que no actuaba por voz propia, sino como alguien mediatizado por una serie de entidades no humanas, que lo que estaban era utilizándolo como bueno, un tonto. La teoría de Ravenscroft es que es muy curioso, pero bueno, la teoría de Ravenscroft es muy discutida. Luego, si queréis, podemos hacer un pequeño resumen, no sé si tendríamos tiempo, sobre todas las teorías que existen sobre la naturaleza de la lanza del destino del Holfrut, la de Viena, porque las otras cuatro, en principio me olvido ya, porque no acabamos la nunca. La de Viena está tan al siglo VII, o sea que esa no va a ser la... No, pero es que es independiente de la falsedad o realidad de la misma, sino lo que hay en torno a ella. La teoría de Ravenscroft, bueno, Ravenscroft era un tipo interesante, independientemente de su libro, que por otro lado es entretenidísimo, sea un disparate o no. Muy interesante. Sí, sí, y es que a mí me parece un libro muy divertido, otra cosa es que sea una chorrada o no, pero es muy curioso porque él mantiene una cuestión que lo ha sido muy seguido por otros autores y que no deja de ser realmente inquietante, y es que en realidad, porque claro, es decir, esto no es un tema científico, es un tema de lo crees o no, es la teoría de que en realidad es el contenedor de un objeto maléfico, de una especie de alma demoníaca que está a disposición, una especie, como él lo llama, de Dios enojado del Antiguo Testamento. Hay una de las citas posteriores a su libro, al famoso libro Lanza al Destino, que yo no sé si es, nunca he conseguido encontrar la fuente, pero es realmente curiosa, que es el poema de Patton a través de un cristal oscuro, poco antes de morir, cuando él se postula, como el propio Longinos en una vida anterior, si es que Patton está obsesionado con la reencarnación, y Patton es quien realmente se interesa por la captura por parte del ejército norteamericano de la lanza del destino, donde la encuentran, además de casualidad, con parte de un tesoro enterrado por los nazis, el 30 de abril de 1945, que es el día que Hitler se suicida. Curiosamente. Es que ese es la noche de Walpurgis, por cierto. Sí. Yo creo que ese es realmente el valor fundamental que tienen todos estos objetos dentro de la creencia. Lógicamente, el objeto en sí no tiene ningún valor, no es una piedra, un resto metálico o cualquier otro objeto que son lo que objetivamente son estas reliquias. Pero más allá de eso, el valor antropológico, el valor social que tienen estos objetos es que se postulan como elementos del destino. Es decir, lo hablábamos aquí este verano, por ejemplo, con el tema de los Ancila. Esos escudos del dios Marte se suponía que dictaminaban el futuro de la civilización romana. Pues lo mismo sucede con esos objetos en los que los nazis depositan su propio destino. Es decir, claro, pero eran enfocados como objetos de poder. Claro, realmente. Claro. Y de hecho, si crees en ellos, Ravenscroft, por cierto, fue el comandante de los comandos de Hans de Sandhurst, la escuela de formación de oficial del ejército británico. Tampoco es un paretorro y era un tipo que en la Segunda Guerra Mundial tuvo una cierta responsabilidad y después más. Ravenscroft lo que dice es que Patton, cuando se entera de que un soldado americano, bueno, que el ejército americano acaba de capturar la lanza de Longinos en un refugio secreto, además de casualidad, Nuremberg, se traslada de manera inmediata a cogerla, porque es el único que capta, porque claro, el 30 de abril está todo el mundo obsesionado con que se enteran de que Hitler se ha suicidado y que el nuevo jefe de Estado alemán para los días que queda de guerra es el almirante Karl Dönitz. Entonces, pero él se da cuenta de que cambia. O sea, es el único de los aliados que entiende el poder simbólico que tiene el que Estados Unidos tiene la lanza del destino. Patton recuerda lo de Barbarroja, Federico, que pierde igual. Poco antes de morir en Anatolia. Antes de morir. Claro, y es que más allá de que se crea o no en ello, el líder que la tenga, si el pueblo cree en ello, el tenerlo en tu poder funciona. Te supone un poder increíble. Es el efecto Dumbo. De hecho, Napoleón la tuvo. Claro, era la cuestión. Yo lo comparo esto muchas veces con un ejemplo que todos vamos a entender, que es el efecto Dumbo. Es decir, la pluma a Dumbo no le sirve de nada. Él es capaz de volar sin la pluma. Pero necesita la pluma para creer que es capaz de hacerlo. Bueno, estamos hablando de esas reliquias, sobre todo del simbolismo que hay detrás de ellas y como verdaderamente como símbolos de poder. Y me gustaría, porque se nos está yendo el tiempo, hablar también de esos viajes a esos lugares mágicos, esas expediciones en busca de esos objetos. Porque independientemente de que, bueno, pues ahí estaban una serie de órdenes y de sociedades secretas y ya no tan secretas, ¿no? Como podía ser, pues, la propia, la Orden Negra, ¿no? Que detentaba y que dirigía a Himmler, ¿no? Pero sí que eran los que marcaban un poquitín las pautas a dónde se tenían que realizar esos viajes y qué objetos estaban en cada lugar. Hombre, yo creo que las dos más conocidas... Bueno, porque la lanza de Longinos no tuvo ningún tipo de estrategia. La tenía ni punto, llegan, ¿no? A Austria, van a la Viena, coge y punto. Y se la quedan. Además, la miraba ya con ojos muy golositos de Hitler desde el año 1909. Cada vez que iba por allá lo miraba y dice, algún día serás mía. Y para él era su tesoro. Y efectivamente, él estaba convencido que la lanza de Longinos, que por cierto se llama la lanza del destino, y es muy interesante un poco eso que apuntaba también Miguel. Es decir, aquellas reliquias que tienen luego ese adjetivo de el destino es muy llamativo. Yo por lo menos conozco cuatro a las que se han designado. De esas cuatro, tres buscaron los nazis. Una sería la lanza del destino, es decir, con esa leyenda tétrica que tiene, ¿no? Que aquel que la tenga tendrá el dominio del mundo, pero cuando la pierdas perderás ese dominio y además perderás tu vida. Y se va cumpliendo en todos los demás casos. Constantino, Carlos Martel, Carlo Magno, Heinrich el Cazador, Federico Barbarroja y, como no, Hitler. Es decir, de alguna forma se da una maldición en todos aquellos que poseen la lanza, la mal llamada lanza, porque realmente no es una lanza, y la que está actualmente en el Museo de Hofburg, dentro de esas joyas de ese tesoro de los Habsburgo. Por tanto, ojo, aquel que la quiera tener, que sepa cómo va a acabar. Pero bueno, siempre hay algún insensato que la volverá otra vez a reclamar. Esa sería la lanza de Longinos o lanza del destino. Pero también ellos buscaron, y eso es muy interesante, y se hicieron algún tipo de expedición, que se ha comentado también aquí al principio, lo comentó Javi, es las calaveras de cristal. Las calaveras de cristal o las calaveras mayas también se llaman las calaveras del destino. Ya sabes que hay toda una leyenda de que cuando se congreguen las 13 calaveras mayas, tú tendrás el destino del mundo, porque de alguna forma conocerás, igual que pasa con la mesa Salomón, que también se la llama la mesa del destino, conocerás los 7 climas del universo y por lo tanto tendrás el poder de dominar la materia. ¿Por qué? Porque conoces el nombre de Dios. Bueno, pues todo eso también se asocia a otro objeto que en parte fueron buscando los nazis, lo que pasa es que les salió mal, ¿no? Que sería la silla del destino, la silla de Scone, es decir, la silla fatal, como también la llaman, donde se coronan todos los ingleses a partir del siglo III, aunque ya sabéis que ahora ya vuelve a estar en manos de los escoceses, que son sus legítimos propietarios. Bueno, es curioso que estos cuatro objetos que acabo de comentar tengan eso del destino. ¿Por qué? Porque de alguna forma marca tu destino, no solo personal, sino también colectivo, de aquellos que tú representas como líder que eres. Bueno, pues aún así siempre se da el mismo factor, es como los cuentos de hadas, es decir, cometes los mismos tabúes y por lo tanto vuelves otra vez a acabar en las mismas situaciones, que es que los buenos triunfan y los malos acaban donde acaban. Es una cuestión de tiempo, esto es como lo de la bolsa, dice, tú inviertes que a largo plazo siempre ganarás, lo que pasa es que a corto plazo hay gente que se las ve bastante caninas. Bueno, pues algo así similar. Para mí, las dos expediciones más importantes que se hacen, ya digo, aparte de la lanza de Longinos, que la capturan rápidamente, hay otra teoría, y luego os comentaré si hay tiempo, que dicen que la auténtica lanza de Longinos no es la que está en Hogwarts. Es decir, hicieron una copia perfecta, gracias a un gran japonés, ¿no? Artesano japonés, exactamente, fabricante de espadas, de katanas, y que la auténtica estaría en la Antártida. Pero bueno, malísima, entonces. Eso es otro tipo de historia. Pero las dos más importantes serían, y bastante conspiranoico, por cierto, bueno, de la Antártida, tendremos que dedicar algún día un capítulo, un filandón a la Antártida, incluso todo un programa, porque tiene también esas consecuencias nazis de las que hoy no vamos a poder entrar. Pero las dos expediciones, yo creo que más importantes, y ahora luego lo comentaréis si queréis y lo desarrolláis, serían, por supuesto, la de Santo Grial, ya algo se ha comentado, ¿no? Donde fue buscada por parte de Otto Rahn, tanto en el sur de Francia como en España. Pero de el Arca de Alianza no se sabe tanto. Se hizo una expedición específica que se llamaba la Operación Trompetas de Jericó. Como veis, un nombre pomposo para que quedara constancia que los nazis estaban por medio. Fíjate que consiguen la información de un cabalista judío y por lo tanto prisionero de uno de los campos de concentración, que era Auschwitz, y gracias a él, diciéndole que le van a perdonar su vida y la vida de sus familiares, sí le revela, a través de una serie de de manuscritos que le pasan, que están escritos pues en hebreo, sí le revela dónde cree él que estaría la ubicación del Arca de la Alianza gracias a esa interpretación o esa descodificación. Bueno, pues este cabalista de Auschwitz dice que las pistas conducen a Toledo. Qué curioso. Vienen a España, van a Toledo, también están en el Museo Arqueológico de Madrid y gracias a esas pistas no excavan en España. Ellos saben que el Arca de la Alianza no está en España. Si buscaran el Santo Grial irían a Valencia, pero no buscaban ese, en ese caso, sino que van al norte de Egipto. En el norte de Egipto están haciendo excavaciones, gracias a esa operación Trompetas de Jericó, y también en el cementerio de Túnez. En el norte de Egipto es gracias a Herbert Brown, que lo ha comentado Miguel, que sería un poco como el expedicionario, el capitán nazi, que se encarga de buscar algo. No encuentra nada, pero son las dos ubicaciones donde ellos creen que puede estar el Arca de la Alianza. Claro, no sabían los muy sensatos que realmente el Arca de la Alianza está en Etiopía. Bueno, no, hay una sola cosa. Hay una expedición pequeñita, porque no es una expedición oficial, que es enormemente interesante, que es la que lleva a cabo Otto Rank, un coronel de las SS, obsesionado con el catarismo, que se suicidó poco tiempo después, en el macizo de Etar, muy cerca de la frontera española, cerca de Tarascon, en el sur de Francia. Una zona sorprendente, llena de grutas, en la que había ciertos objetos mágicos que investigar, y entre otras cosas, el supuesto tesoro, es decir, una especie de variante de la idea de la teoría del tesoro godo, mezclada con la vieja leyenda del tesoro de las viejas tribus celtas que vivían en la zona, que, como sabéis, saquearon Delfos y luego regresaron a la zona. Y el tesoro cátaro. Exacto. Para ellos. Que es probablemente tiene el mismo origen. Y que, bueno, que se obsesionó con la búsqueda en las grutas de Tarascón de la posibilidad de que esa leyenda fuera real. Bueno, además... Mira. Sí, nada, le iba a preguntar a Carlos que si tú crees realmente que Otto Rank se suicidó o apoya la teoría que no, dice. Parece que se suicidó, sí. Parece que suicidó. Además parece incluso que hizo con cierto rito así. En la altura, es dejarte morir, es una especie de ayuno prolongado y a lo bestia, y al final dice que así es como morían los perfectos. En lo alto de una montaña, bueno, completamente congelado, me imagino. Sí, sí, no, muere congelado, pero gracias a la altura, es decir, es una muerte voluntaria y autoconsciente. O sea, que nadie lo llevó allí para que se congelara. Sí, pero hay dos muertes, y yo sé por dónde va Miguel, es decir, es la muerte oficial de Otto Rank, que sería en 1939, y luego dicen que realmente es una muerte ficticia, en fin, como le pasó también a Christopher Marlowe en el siglo XVI, para seguir luego escribiendo las obras bajo el seudónimo de William Shakespeare, pues aquí pasaría algo parecido, es decir, muere el Otto Rank oficial, pero seguiría el Rudolf Rank, que con otra vida, además incluso viviendo en España, y que moriría oficialmente en 1975. No sabemos si será verdad o no, pero desde luego sí que ellos estaban muy convencidos de que el Grial estaba en el sur de Francia. Él, Otto Rank, además escribió dos libros fundamentales del esoterismo cátaro, muere, ya digo, oficialmente bajo esa especie de suicidio ritual que es la Andura. Y a partir de ahí se da un caso muy curioso, porque ellos sí creían en la profecía cátara. La profecía cátara, que es la profecía del laurel. Ellos decían que a los 700 años el laurel va a reverdecer. Ellos piensan que el año en el que tú tienes que tener constancia para contar esos 700 años es la caída de Monsegur. Monsegur cae en el año 1244. Por lo tanto, piensan que el 1944 es el momento en que el laurel reverdece. Es decir, siguiendo esa profecía cátara, y por lo tanto es el momento que ellos creen o interpretan que es el momento en que va a aparecer el Grial. Se equivocan de cabo a rabo. Y luego sí que hay otra de esas expediciones a tierras lejanas, que se ha escrito mucho sobre ella, y estamos hablando al hilo un poquitín de ese ritual de la muerte de Otto Rank, ¿no? Estamos hablando de la zona del Tíbet, donde ¿qué buscaron ahí exactamente el nazismo? No, antes se me había olvidado comentar a Jesús, cuando ha hablado de la piedra de Scone, que meses antes de que empezase la declaración de guerra con Inglaterra, Hitler ya había dado un plan, Hitler, para ir a la abadía de Westminster a hacerse con la piedra. Y de hecho fue a visitarla antes de que empezasen las beligeraciones. Además es la piedra en la que se supone que duerme Jacob cuando tiene sueño en la escalera. En el que se funda el pueblo de Israel, que ya es contradictorio de por sí. Y claro, donde Moisés dicen que de esa piedra es capaz de sacar agua gracias al bastonazo, ese bastón mágico que tenía Moisés. O sea que, lo quedó de hecho una piedra, ¿eh? Se quedó de piedra. Bueno. Y después de este paréntesis, sí que sí, quisiera retomar esa... bueno, tal vez una de las posibilidades era que, bueno, pues la destrucción de la Atlántida, que esos supuestos supervivientes que habrían habido, pues se habrían refugiado en cinco centros energéticos. Uno de ellos era de hecho el Tíbet. A ver, vamos a ver, fíjate, cuando se habla de la sociedad Thule, el Thule, ¿por qué lo llaman Thule? Porque ellos creen que Thule es la capital de Hiperbórea, y Hiperbórea es donde ellos proceden. Hiperbórea está relacionada con la Atlántida y también a su vez está relacionada pues con el Tíbet y por lo tanto con esa herencia ancestral. Entonces, claro, la Atlántida no la pueden localizar, pero piensan que los descendientes directos estarían en el Himalaya, que es la parte más lógica donde pueden sobrevivir aquellos que han sido inundados por una gran hecatombe como fue la Atlántida. Y a partir de ahí se va siguiendo todo estos. Y por tanto, Hiperbórea es un lugar indeterminado, y saben perfectamente que no es el Tíbet, pero es ese sitio mítico que anhelan. Así que, como no, van a hacer una expedición. Y esa expedición es la que comentó en su momento Miguel. Es decir, Sefer es la persona que se encarga de comandar, pues nada, unos cuantos expedicionarios. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para intentar entrar en contacto con Shambhala. Shambhala y Agartha son mitos recurrentes que ya proceden precisamente de la teosofía de Blavatsky y del coronel Olcott. Con lo cual ellos saben perfectamente que Shambhala es como el lugar de los superhéroes desconocidos y con los que hay que tener contacto porque hay que llevarse bien con las fuerzas oscuras o con las fuerzas invisibles. Por otra parte, hacen mediciones craneales de todos los tibetanos que se encuentran, porque como ellos piensan que los tibetanos son sus ancestros y luego se dan cuenta que los que son los clásicos mindundes, en fin, el pueblo llano, los agricultores, sus capacidades craneales no son las que ellos piensan y sin embargo la élite, es decir, los Panchen Laman y por tanto todos aquellos que están en la jerarquía del Potala, sí que de alguna forma se parecen a lo que ellos están buscando físicamente. Y por otra parte está la búsqueda de tesoros. Y esos tesoros, aquí yo creo que es importante porque se encuentra lo que ellos llaman el tesoro de la Orden Negra. Algo recuperan que se sabe muy poco de eso. Ese tesoro de la Orden Negra, que luego no se sabe dónde está, dicen que quedó enterrado en uno de los glaciares de los Alpes, otros dicen que está en el monte Celtal, otros dicen que puede estar en la Antártida, da igual. Pero dentro de ese tesoro, es un dato que quiero remarcar porque es muy poco conocido, ellos dicen que traen a Alemania lo que se llama el Kanzschur. El Kanzschur son 108 tomos, es decir, encuentran una obra gigantesca, una especie de enciclopedia, donde, según los rumores, está prevista todo el, no solo el pasado de la humanidad, sino el futuro de esa humanidad. Una especie de registros akáshicos, pero físicos. 108 tomos que serán el Kanzschur. Es decir, a partir de 1944 se pierde la referencia. Lo tienen pensando que es la gran biblioteca y que sería como el gran tesoro, por lo menos las pistas, como su máquina enigma particular para desvelar lo que sería el pasado de la raza aria, que en el fondo sería desvelar el pasado de la humanidad. Pero no se sabe para nada qué fue de esos 108 tomos. Sí, Miguel, porque ya estamos al límite del tiempo. Bueno, quizás uno de los que a lo mejor nos podría haber aportado una pista, lamentablemente falleció en el año 2006 y ya nos quedamos con la duda para siempre. Henry Scharrer, el famoso alpinista del que, el famoso libro. Con su famoso libro Los siete años en el Tíbet. Aquel alpinista vinculado lógicamente con los nazis porque nació en la Alemania de aquel entonces y que estuvo viviendo siete años, nada más y nada menos que en el Tíbet, y que a lo mejor una de las cosas que se pudo encontrar es un elemento muy curioso. A propósito de los cráneos y estos documentos, una máscara funeraria, una de las muchas que se encuentran por allí, realizada con papel, con unos papeles del siglo XVI, en los que actualmente, en pleno siglo XXI prácticamente, se ha descubierto que en realidad eran las cartas de Antonio de Andrade, un jesuita portugués que en el siglo XVII llegó hasta las cumbres del Tíbet. Pues bueno, hizo el primer mapa. No, el primer mapa lo hace Antonio de Montserrat. También español, es verdad. Pues bueno, lo que terminamos aquí el Filandón, lo que sí que queda como promesa, porque además ya lo ha adelantado Jesús, es que de aquí a un tiempo haremos un programa también especial, en este caso sí que guarda cierta relación con los nazis, pero que hablaremos de aquí a un tiempo, y lo estamos preparando ahí ya en mente, sobre la Antártida. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. No life so short it can't turn around. You can't spend your life living underground. Far from above you don't hear a sound. And I'm out here waiting. I don't understand what you want me to be. It's the dark you're hating. It's not who I am, but I know that it's all that you see. La dimensión perdida. Y en la dimensión perdida de hoy vamos a hablar de una anécdota histórica cuyo comienzo tuvo lugar en Berlín durante la primavera de 1942, momento en el que el número de los submarinos nazis hundidos era muy elevado. Por ello, la inteligencia naval alemana puso en marcha un curioso servicio, convencida de que los ingleses estaban utilizando la radiestesia para detectar a los submarinos enemigos. El plan fue la creación del Instituto Péndulo, un organismo que bajo la dirección técnica del profesor Wimmer tenía la misión de dominar la aplicación de la radiestesia y entrenar con ella a su personal para localizar a los submarinos de las fuerzas aliadas. Wimmer era el continuador de una serie de interesantes investigaciones realizadas por diversos científicos alemanes durante más de medio siglo. Y bueno, aunque el equipo del instituto consiguió localizar varios objetos ocultos en las pruebas y entrenamientos, no lograron localizar a un solo navío enemigo tras meses de concentración sobre las cartas marinas. Semejante fracaso fue atribuido al agotamiento nervioso de los zahoríes y a las malas vibraciones de la capital berlinesa, por lo que el centro fue trasladado a la isla de Sylt. Aún así, los resultados no mejoraron y se tomó la decisión de disolver temporalmente el proyecto. Un tiempo después, se descubrió que toda esta trama fue concebida por el oficial de inteligencia británica Ian Fleming, el mismo que luego creó a James Bond, como una de las muchas tretas de la guerra psicológica empleada para manipular las creencias ocultistas de algunos dirigentes nazis. Ese falso rumor de que los británicos se servían del péndulo, hábilmente filtrado cuando numerosos sumergibles nazis fueron hundidos, consiguió que la marina alemana gastara tiempo, esfuerzos y recursos en buscar a los submarinos aliados a los que los radiestesistas alemanes creían haber detectado. Pero la historia no termina aquí, porque en julio de 1943 Mussolini fue arrestado mientras los aliados avanzaban sobre Italia. Hitler temía que se cumpliera un malvado rumor que andaba por ahí, según el cual un empresario norteamericano quería comprar al dictador italiano para exhibirlo en su espectáculo circense. Eso, lógicamente, suponía un golpe bajo brutal para el prestigio del Eje, ¿no? Entonces, desde Berlín, se puso en marcha una operación destinada a liberar al Duce y restituirle en el poder. Pero sus espías, a pesar de tener indicios, no sabían dónde tenían oculto a Mussolini, por lo que los nazis decidieron recurrir nuevamente a las facultades de los psíquicos. De este modo, a principios de agosto de 1943, las SS recibieron la orden de reclutar a todos aquellos ocultistas cualificados que fueran localizados entre los prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen. La selección fue de 40 personas, entre médiums, astrólogos y radiestesistas, que se presentaron voluntariamente y que fueron trasladados a las afueras de Berlín, donde les esperaba el mismísimo Himmler con el Estado Mayor. Una vez allí, les sentaron ante unos mapas de Italia y les pidieron que intentaran localizar o comunicarse con un importante personaje que había desaparecido, evidentemente sin decirles de quién se trataba, dándoles todo tipo de comodidades, promesas y hasta obsequios. Lógicamente, los miembros de ese extraño grupo intentaron poner en juego sus mejores habilidades para conseguir tal fin. Y al cabo de varias horas, el péndulo manejado por un miembro deportado de la resistencia, el cura Lemoing, marcaba insistentemente una pequeña isla situada al oeste de Nápoles. Himmler ya poseía cierta información imprecisa a falta de confirmar, sobre que el Duce pues podía estar en esa isla y pidió a las SS que ratificaran el hallazgo inmediatamente. La información resultó muy precisa. Mussolini estaba prisionero en un hotel del Gran Sasso, donde había sido trasladado 15 días atrás. Finalmente, el 12 de septiembre, en una audaz y rápida operación aérea, el Duce fue liberado. Y bueno, ¿fue casualidad? ¿Influyó el nerviosismo de Himmler inconscientemente en el movimiento del péndulo y su sospecha de que Mussolini se encontraba allí? ¿O bien se trató de una verdadera detención teleradiestésica? Y en caso de que fuera así, ¿fue una simple percepción extrasensorial o se puso en marcha algún otro mecanismo desconocido? Una vez más, sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Y continuamos con la escóbula de la brújula y ahora lo hacemos con Maese Cuesta, con ese zorrón del caminante. Y hoy, bueno, ya lo decíamos al principio, nos vamos a pasear por un santuario rupestre arqueológico a los que, bueno, los nazis le tenían, por lo visto, un especial cariño. No solo los nazis, sino también mucha gente anteriormente, porque es uno de esos lugares espectaculares que la naturaleza ofrece a veces y que llevan a la gente a darle un contenido simbólico, a veces incluso exagerado, pero a reconocer en ellos, indudablemente, o por inducción o porque lo es en sí mismo, un auténtico lugar de poder. Y quizá el gran lugar de poder alemán en el ámbito, digamos, geológico sea Strathtyne. Digo yo que se pronunciará así. No esperes que lo pronuncie yo, ¿eh? Es que estamos con el síndrome de botella y ¿qué le vamos a hacer? En fin, el caso es que Strathtyne es una formación geológica que tiene 5 pilares inmensos de roca caliza de unos 30 metros de altura, cerca del bosque de Teutoburgo y de cerca de la ciudad de Delmont, en la Baja Sajonia, en donde se ha visto una serie de trazas arqueológicas que tienen que ver con una antigüedad verdaderamente tremenda, que incluso se remonta a la pérdida por parte de las tribus germanas ante los romanos, en alguna de las batallas que se realizaron en la zona. Incluso luego se habla de alguna victoria de alguno de los caudillos que germanos de la época que también estuvieron aquí peleando contra sus enemigos. El caso es que este lugar es un lugar pagano, un lugar mágico, un lugar de poder donde se han excavado en la roca una serie de galerías, una serie de capillas, una serie de cosas, y una espectacular en concreto que está encima del más alto de los pilares, a la que solamente se accede por unas escaleritas talladas en la roca y además por un extraño puente en equilibrio entre dos de ellas, importante. Aquí, von Wenningsten, un escritor de la época, estuvo investigando sobre los temas cosmogónicos y entonces descubrió que tenía que ver mucho con la aparición del sol y la luna en los solsticios y en los equinoccios. Entonces, a partir de ese momento, se convirtió de alguna manera en el Stonehenge alemán. Solamente que esa es una calificación que a mí personalmente me parece un poco exagerada, porque Stonehenge es un lugar hecho artificialmente, y este es un lugar natural sobre el que se ha trabajado indudablemente, pero nadie llevó esos pilares allí, esos pilares estaban allí de orden natural. Luego, posteriormente, el párroco evangélico William Teut, desarrollando las ideas de von Bennigsen, en los años 20 hizo una investigación arqueológica en la que encontró runas, todo tipo de objetos y todo tipo de cosas que conformaron con que aquel era un lugar que estaba muy relacionado con el pasado, este idílico, que al final terminaría determinando de alguna manera la sensibilidad del pensamiento nazi. Porque cerca de allí había estado el árbol Irminsul, que era el árbol, digamos, de los sajones, el árbol mágico, el objeto de poder pagano. Y hay un relieve que se ha hecho ya en época cristiana en el que aparece el tal árbol Irminsul, pero ya en forma de una cruz que está asentada de alguna manera con José de Arimatea debajo. Esto de alguna manera hace referencia, o parece que alguien quiere ver en esto la referencia, que Carlomagno mandó destrozar el árbol Irminsul precisamente para terminar con las prácticas paganas. También vamos a encontrar allí una talla de la serpiente del mundo, una serpiente del mundo que está tallada en la roca y que tampoco se sabe muy bien ni quién la hizo ni por qué. Y este es el lugar que decidió Hitler, que era el lugar donde estaba el centro de poder telúrico, geológico, fundamentalmente, para desarrollar sus ideas, sus sensibilidades y llevar a la gente a hacer ceremonias de todo tipo relacionadas con efectos cosmogónicos. No lo podemos imaginar. Hoy día este lugar se ha transformado en una especie de parque temático con un laguito, que es un sitio turísticamente muy potente donde todo el mundo quiere ir. Einstein, aparte de sus formaciones geológicas y todo esto, se transforma de alguna manera poco a poco ahora mismo en un lugar de peregrinación de los nuevos peregrinos que ya no están dentro de la filosofía nazi, que son los que la gente que le gusta por la naturaleza de alguna manera y este tipo de cosas. Pero indudablemente estamos hablando de uno de esos lugares de poder que figuran en prácticamente todas las guías, aunque este sea poco conocido. Yo particularmente me ha costado mucho encontrar documentación concreta y abundante sobre el asunto, excepto en alemán, que no he podido traducir. Pero sí me he fijado en todos los diagramas donde la gente, quizá por pareidolia o por lo que sea, pues ha sido capaz de ver en las grietas de las rocas de la montaña constelaciones, dioses, señales, de alguna manera como esas de la maceta de Marcahuasi, donde Daniel Ruzzo quiso ver el mensaje de los dioses. Bueno, esto sería Einstein. Uh-huh. Y como siempre, el caminante lleva un sonido en su bolsillo, y este sonido en el bolsillo, en este caso, tiene que ser uno, no hay otro. No hay otro, porque estamos hablando de esa Alemania nazi, el que, bueno, pues yo creo que cuando se habla de aquella época, en todas las películas o incluso en el inconsciente colectivo aparece una música, y es esta. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Lili Marleen, que ha sido utilizado, bueno, especialmente en varias películas, y es un símbolo, ¿no? Efectivamente, es un símbolo, porque esta es una canción escrita por un individuo que no era un gran poeta, que se llamaba Hans Leib, en los años 20 aproximadamente, que en 1937 pues es puesta música y tal, de alguna manera, y cantada por primera vez por Lalle Andersen, que la graba en 1938. En principio no le gusta al régimen nazi, entonces la prohíben, pero en la radio polaca empieza a aparecer todos los días y empieza a ser agradable a los soldados, no solamente alemanes, sino de todas las nacionalidades que estaban en el conflicto o que entrarían a formar parte en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que una canción alemana, una canción bastante tonta, por cierto, su letra es, vamos, podríamos decir que es muy simploide, la chica bajo la farola, tal así es como la tituló Marlene Dietrich en su versión posterior, efectivamente, que la hizo famosa, que la hizo famosa, de alguna manera, sonó a partir de 1941 siendo el símbolo, o sea, el, digamos, el emblema o la canción de poder de alemanes, ingleses, canadienses, australianos, en fin, de todos los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, de todos menos de los japoneses, que no estaban por la labor. Pero en fin, esta es la canción Lili Marlene, una canción que yo la pondría parte del patrimonio sonoro de la humanidad. Sí, más bien que de los alemanes únicamente. Muchas gracias, Juan Ignacio. Heinrich Himmler implementó dentro del seno de las SS un departamento llamado la ANENERVE, Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, cuya misión era rastrear los orígenes remotos de la raza aria en la arqueología y la prehistoria germánica y demostrar las teorías de la superioridad racial. Himmler vivió obsesionado con hacerse con determinados objetos, considerados eficaces talismanes, con el fin de alcanzar el poder que se les atribuía. Además, fue un ferviente defensor de la metempsicosis y se consideraba la reencarnación del emperador Enrique I de Sajonia, que en el siglo X llevó al pueblo germánico a la victoria contra los eslavos y magiares. Sin pelos en la barba. Y vamos ya, como a mí me gusta decir y denominar, con la sección más transgresora de toda la escóbula de la brújula. Buenas noches de nuevo, Javier. Buenas noches, David. También está Carlos Canales. Aquí al acecho. Vigilante. Vigilante para ver qué se dice y qué no, ¿no? Oye, Javier, bueno, el tema me imagino que da muchísimo de sí a mí. Vamos, yo recuerdo cuando estamos pensando en el tema del programa, enseguida me venían un montón de cómics a la cabeza. Pues básicamente he tardado 3 minutos en hacer la sección, porque a los 3 minutos la tenía hecha. No he tenido que romperme mucho la cabeza. Este tema daba mucho juego en todos los aspectos que tomamos aquí en la sección. Yo que te veía fresco. Sí, sí, sí. De hecho, hace tiempo que ya estaba esto liquidado. Mira. Bueno, pues vamos con ello. A ver, empecemos con los cómics, evidentemente. Bueno, pues en cómics, como a Carlos le gusta mucho el cómic antiguo, he elegido un cómic que me llamó mucho la atención allá por el año 95, de la editorial Glenat, que es de un autor español que se llama Mai Ratera. Alucina, llama Antigua el 95. Ah, exactamente, es que yo pensaba que le iba a decir los años 50 o algo así. Yo soy el cómic de los 70. Para un cómic del 95. Eso ya es prehistoria, el cómic de los 70 es prehistoria. Bueno, pues este iba a decir chaval, este señor ya, porque seguro que es un señor. Es un autor español que ha trabajado para Heavy Metal, trabajó para Conan, Witchfinder, ha trabajado para El Víbora, La Creepy, Zona 84, CIMOC y bueno... Para todas las grandes para revistas... Para Esquelea, llevamos. Exactamente, ¿no? Ultra gore, super cruda, los trazos... está, creo que además se puede descargar en PDF, por eso lo he puesto. El cómic sí, se llama Hanrar. Es descargable, se ve por internet. Y es brutal. O sea, es esoterismo nazi a lo bestia, skin contra negros en Nueva York... Bueno, con hechizos mágicos... O sea, te salpica y toda, o sea, la sangre. Es interesante, aquí, como soy muy viejo, pues hablando del cómic antiguo, tengo que hacer una conversación sobre el cómic antiguo. El cómic antiguo era políticamente muy poco correcto, y hablo de los años 80, no estoy hablando del 95. O sea, no sé, incluso la música. Ahora nadie llamaría una canción Ayatola, Ayatola, no me toques la pirola. O sea, es evidente que eso ya es imposible. Pero en los 80-90 era así. Entonces, el Hanrar es una auténtica barbaridad. Sí, sí. Es una auténtica barbaridad porque es políticamente incorrecto hasta unos extremos brutales. O sea, ¿qué dices? ¿Pero qué está contando este tío? Buscar imágenes en Google, porque las hay de Hanrar, son 6 números solo. La colección se hizo muy cortita, una miniserie, y la verdad es que es impactante, porque más que nada el dibujo te recuerda a Conan, pero claro, ver a Conan con esvásticas tatuadas matando negros es alucinante. O sea, lo que es el impacto, decir, ¿cómo se atreve un hombre a dibujar esto en pleno año 95? Vamos, que no es apto para menores de 18 años. No. Desde luego que no. Va a ser que no, ¿no? Tenemos aquí un dibujo que está... Estamos viendo Carlos. El dibujo de los tatuajes con las calaveras y las... Con una estrella, además, con una estrella de David dentro, para el hechizo mágico, porque también entra la magia dentro del cómic. Bueno. Dejemos el tema de los cómics y nos vamos con los videojuegos o los juegos. Pues en videojuego igual. He cogido uno que empezó cuando todavía íbamos con Astra en IPC 1512 del año 92, que acaban de sacar un remake que se llama Wolfenstein The New Order. Hombre, el Wolfenstein 3D, pues, mítico. Aquí volvemos a interpretar al espía americano William Blazkowicz, como no podía ser de otra manera. Eso fue muy interesante, que el autor le metiera un apellido judío así, polaco, que queda siempre muy bien. Y bueno, ya sabéis, en los que no hayáis tocado los juegos en primera persona, un kill and all, donde tendremos que matar a todas las criaturas del esoterismo nazi que han convocado contra nosotros un castillo. O sea, matar todo lo que se mueve. Todo. O sea, no hace falta. Es la tradición de los videojuegos desde el principio. Y además con los muros pixelados, que recuerdo yo. Tenéis, bueno, ya ha cambiado mucho, ¿eh? Tenéis, os he puesto un enlace ahí en la página lascobula.com para que veáis lo guapo que ha quedado esta vez. Ya da gusto matar y todo. Y a continuación nos vamos de los juegos a algo mucho más divertido, ¿por qué negarlo? Los libros. Pues sí. Ahora os he traído un libro de don José Luis Cardero que me llamó mucho la atención porque es una afición histórica, se llama Sol Negro, y se hace muy cortito y es un relato muy interesante porque te deja con la miel en los labios. Quizá hubiese sido mejor alargarlo más, para mi gusto, porque la verdad es que me gusta mucho cómo escribe. Y bueno, la historia, evidentemente, estamos tratando del esoterismo nazi. Sol Negro no tengo más que decir, porque además se desarrolla parte en España. Uh-huh. Una cosa que hay que buscar, hay que encontrar, y ha desaparecido. Bueno, nos quedamos con ese libro, con Sol Negro, de José Luis Cardero. ¿Y tenías algún otro libro? Sí, pues evidentemente hay que hacer patria. Aquí tengo un libro que además es que me he leído este verano mientras he estado convaleciente en Gredos, que no podía ser otro que Polvo y Terror, de Carlos Canales. No y fastidies, no, hombre, no, ya qué aburrido, por favor. Las Waffen SS en toda su grandeza y su crueldad. Impresionante el libro. Las fotos, Las fotos espectaculares, otro pedazo de libro de trazos de la historia y muy cortito, se hace muy corto también. Bueno, eso está bien. Además, con Carlos algún día ya también hablaremos en profundidad con ese libro. Había que hacerlo en muy poco espacio y bueno, creo que ha quedado bien. Modestia aparte. Sí, ha quedado bien. Vamos con el cine. Que en cine iba a hablar de Tadeo Jones o de Indiana Jones, pero creo que es que todo el mundo se ha visto todas las películas. Entonces, el otro día hablando con Carlos, pensamos en dos películas muy, muy curiosas que pasaron desapercibidas y se estrenó la primera en el año 2000. Y que no están nada mal, además, ¿eh? A mí la primera me gustó mucho, que son Los ríos de color púrpura. Primera y segunda parte. En este caso, el protagonista es Juan Moreno Herrera, más conocido como Jean Reno, porque sí, es español. Claro. Que mucha gente se piensa que es francés. No es francés. Pero además, la película no transcurre en... No, en los Alpes franceses. En los Alpes franceses. Vale, son franceses, ese actor, él. Sí. Y la hace con Vincent Cassel. Entonces, la película... Vincent Cassel es espectacular. Debe estar deprimido, sí, ¿no? Sí. Después de además, tanto la primera como la segunda parte. Sí, porque las dos enlazan el tema. El protagoniza el personaje del comisario Niemens, un comisario curioso de esoterismo, policía científica, y luego el actor de acción, que es Vincent Cassel, investigan lo que serían los estudios de la Nenerbe de la sociedad aria. Y en el caso concreto, además, tocan un tema muy curioso, que es el de los multiplicadores de fuerza químicos. Tienen el intento de reproducir soldados perfectos a través de inyectarles drogas capaces de multiplicar su fuerza. Una cosa que se estudió en serio, realmente, realmente llamativa. Las películas son curiosas, están bien hechas, tienen esa cosa que tienen las películas francesas actuales de meter saltos ninja y cosas de ese estilo, más o menos friki. Sí, para hacer peleas. Un poquito más americano. Bueno, más también lo hacemos en las series españolas. No, pero que... tipo Pacto de Lobos. Es pero la roja no... Pero lo intentan. Me refiero, por ejemplo, a tipo Pacto de Lobos, a ese tipo de escenografía, aunque moderna, y un ambiente también muy frío, muy... A mí me gustó mucho la primera de las dos. Sobre todo la primera es muy buena. La segunda es más de acción. Además, ya no está Vincent Cassel, lo que pasa que gana con Christopher Lee, que hace de nuevo de malo malote. Viste que así estamos hablando, que tiene que estar deprimido el pobre hecho polvo, vamos. Que deje Mónica Bellucci, se va a dejar hecho polvo para siempre. ¿Qué habrá hecho para que Mónica Bellucci le deje? Bueno, y lo que dejamos... habrá hecho Rico Russo. Bueno, no entremos en pormenores, por favor. Y dejamos la serie, ya no sé ni cómo me tenéis aquí. Y dejamos la sección con la música. Bueno, a ver. Pues mira, he elegido un tema, un grupo que nos gusta mucho a Alberto y a mí, Motorhead. Desde el año 75, tres tíos tocando rock and roll. Solo llevan... Ah, pero no era música clásica. No, música clásica, ya con Wagner tenemos bastante. Ya con Pato... Pues mira, y ahora mismo el videoclip le he colgado también. Es bastante controvertido porque el tema se llama Sacrifice y cuando veáis el vídeo entenderéis el porqué de la canción y el porqué de la letra. Uh-huh. Es rock and roll y ya está. Con razón yo había puesto a la sección lo de nazismo, cómics, cintas de vídeo y rock and roll. Lo normal, lo normal. Bueno, pues vamos con eso. Gracias a los dos y vamos a escuchar unos acordes de Motorhead. Estás escuchando Los Cuerpos de Nadie. Y vamos para terminar el programa con una de las secciones favoritas del programa, de muchas oyentes, sobre todo, de muchas oyentes. No, yo no sé qué les harás, Jesús. Sugar, mucha sugar. Ay, sugar baby, ¿no? Bueno, ¿y de qué va el tema de hoy, el cuento de hoy? Pues bueno, estamos empezando nueva temporada, este es el primer cuento de esta temporada y bueno, quería que fuera algo original, algo distinto, dentro de lo que se puede ser, dentro de esta temática, ¿no?, de los cuentos de Callejo y de mis cuentos favoritos. Así que esta vez he elegido uno de alguien muy conocido dentro de este mundo donde se relatan cuentos para pensar, que es de Jorge Bucay. Jorge Bucay es un psicodramaturgo, terapeuta, gestáltico, que es de la Gestalt, una de las terapias más en boga. Y Jorge Bucay pues se caracteriza por esa labor terapéutica pero docente en sus cuentos. Tiene libros como Déjame que te cuente, Cuentos para pensar, incluso tuvo una serie de libros que él denomina Hojas de ruta. Son muy curiosos porque es el camino de la autodependencia, el camino del encuentro, el camino de las lágrimas y el camino de la felicidad. Es decir, en el fondo son caminos que el ser humano tiene que seguir para esa autocomprensión. Y bueno, dentro de esos libros que he citado, el Déjame que te cuente, está este, El elefante encadenado, de Jorge Bucay. ¿Qué novedad traemos? Pues que no lo voy a contar yo, sino que lo va a contar el mismo Jorge Bucay en una grabación que hemos rescatado de un programa mítico, Los ratones colorados, de Jesús Quintero, en Canal Sur, sí, donde él mismo se atrevió a relatarlo y lo relató con la maestría que vamos a escuchar ahora. Pues vamos a ello. Cuando yo era niño me encantaban los circos. Me gustaba todo, los animales especialmente, pero de los animales el que más me gustaba era el elefante. Me impactaba ver esa bestia tan grande, con esa fuerza descomunal, capaz de levantar un tronco o una casa con su trompa. Sin embargo, había algo que me sorprendía. Después de la función, este elefante poderoso quedaba atado a un costado de la carpa con una mínima estaca de madera y una gruesa cadena. Siempre me pregunté, ¿por qué no se escapa? Tiene la fuerza para escaparse, ¿por qué no se escapa? Y entonces le pregunté a mi mamá y a mi papá y a mis tíos y a mis maestros, ¿por qué no se escapaba el elefante si era tan fuerte? Y ellos me dijeron, no se escapa porque está amaestrado. Y entonces yo pregunté, ¿y si está amaestrado, por qué lo encadenan? Nadie me contestó. Viví con este misterio del elefante muchos años, hasta que un día alguien muy sabio me dio la respuesta. Este elefante que está atado a una estaca es un elefante nacido en cautiverio. Ha estado atado a una estaca como esta desde que era muy pequeño. Y entonces yo, que era un niño muy imaginativo, pensé en el elefantito tratando de escaparse de la cadena, tirando de ella, tratando de soltarse y fracasando porque esa estaca era muy fuerte para un animal recién nacido, aunque fuera un elefante. El elefante que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede, porque alguna vez no pudo. Dice este cuento que a veces sueño en la noche que llego hasta el elefante con una escalera. Le levanto la oreja y le digo, tú eres como yo. Crees que algunas cosas no puedes porque alguna vez no pudiste. Pero ahora eres grande y fuerte. Si tiras la cadena podrías liberarte. ¿Por qué no lo intentas? Algunas veces termina el cuento. Me despierto pensando y soñando que el elefante finalmente tiró de la estaca y se liberó de la cadena. Y entonces me sonrío porque pienso que el elefante sigue estando en el circo porque le gusta divertir a los niños, pero ya no está encadenado. Jesús, un cuento muy bonito, contado excelentemente por Jorge Bucay. ¿Muchos de nosotros seguimos encadenados? Yo creo que la moraleja está clara, ¿no? Muchos de nosotros nos estamos identificando con ese elefante, ¿no? Porque en el fondo vamos por el mundo atados a ciertos estancos y estacas, ¿no? Y ciertos comportamientos estancos, en el sentido que pensamos que algo que no hemos hecho cuando éramos más jóvenes vamos a ser incapaces de hacer más adelante. Es decir, esos límites, esas trabas mentales que nos ponemos, yo creo que son muy perjudiciales, porque evidentemente los límites casi siempre son psíquicos. Y esos límites psíquicos son los que nos crean los traumas, los obstáculos, aquello que nos dice o nos repetimos continuamente, no puedo, no puedo, nunca podré, para mí esto es imposible. No, los límites tienen que ser físicos, evidentemente tenemos que conocer nuestras limitaciones físicas, pero no tiene que haber limitaciones psíquicas. Es decir, yo creo que eso es un poco la moraleja de este cuento. Es que desde pequeño nos hemos grabado en nuestra memoria, incluso en nuestra mente, ese mensaje de que no puedo. ¿Por qué no puedes? Claro que podemos. Vamos a quitar esas barreras, pero barreras mentales. Esas barreras mentales son más perjudiciales que las físicas. Evidentemente, alguien no va a poder correr los 100 metros lisos como los corre Usain Bolt, pero sí podemos hacer muchísimas cosas. No seamos ese elefante que está atado a una estaca sabiendo que en cualquier momento se puede liberar. Y no se libera porque, como nunca se ha liberado, ¿para qué lo va a hacer? No quiere experimentar lo que sería la libertad. Y es verdad que a veces la libertad da miedo, pero, hombre, adelante con ello. Es decir, la única manera de saber si puedes es intentarlo, poner todo tu corazón, todo tu empeño. Y además hay dos frases muy claras, muy conocidas, que es: querer es poder y creer es crear. Luego apliquémosla y no seamos ese elefante. Somos fuertes, somos grandes, somos potentes, no nos limitemos. La limitación es el mayor pecado que podemos cometer, que es limitarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Qué bien expresado. Pues vamos a romper cadenas. Pues y ayudar a que muchos las rompan. Pues empecemos ya. ¡Cracks! Gracias, Jesús. De nada. En fin, el tiempo hoy se nos ha acabado. Muchas gracias por acompañarnos en el viaje de hoy, amigos escobuleros. Solo nos queda recordaros, como es habitual, en nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas, en Facebook, La Escóbula Oficial, en Twitter, @laescobula13, y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y vuestras opiniones. Buenas noches a todos. Ah, y por supuesto, no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Ah, y un último detalle que me acaban de señalar los miembros del equipo. Recordar que mañana, es decir, hoy ya, sábado 21, se inaugura el Museo de la España Mágica a las 5 de la tarde, es decir, a las 17 horas en la mágica ciudad de Toledo. ¿Dónde es? Bueno, pues os digo la dirección exacta, en la calle Cardenal Cisneros, número 12, que está rodeando a la catedral. Ahí nos vamos a ver todos. Os esperamos. Ya está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandadnos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622 114 130.